Buenas noches, queridos oyentes. Estáis asistiendo ya por fin esta noche a los premios ON 2006. Debemos deciros y señalaros que, bueno, hoy no hay intro. Nos ha sido imposible por tiempo poder haceros una friki intro como hicimos el año pasado. Pero bueno, esperamos que el programa de hoy realmente os sirva de suficiente para poder paliar esa ausencia y que disfrutéis de la noche de estos premios que van a dar mucho de sí en esta noche fría y cálida con mucha manta. Señor Freeman, buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos manta cálida, tenemos también bates de béisbol porque... Kunais también, hay kunais, de todo. Hay de todo, tenemos aquí armas potentes porque la verdad va a haber hostias. Esto es un rastrillo. Va a haber contundentes. Parece un rastrillo aquí, lo hemos sacado todo del parking. Sí, del perrito del piloto lo vendo esto muy bueno. Exacto. Y la verdad es que va a ser espectacular, ya veréis. Sentimos lo de la intro. Queríamos hacerla, ¿eh? Queríamos hacerla, de verdad. Incluso había medio guión ya hecho, pero por tiempo ha sido imposible. Creo que en último nivel, primera temporada, no os quedáis sin intro, no lo sabemos, pero bueno, ya veremos. Bueno, veremos si hay ocasión. La verdad para es que otro evento importante también que sí, pueda justificar una friki intro. Teníamos muchas ganas, pero lo sentimos y bueno, vais a disfrutar y creo que quizá alguno se tiene un puente. Ya veremos. ¿Quién sabe? Si quiere se pone la fantástica música que sonaba en el MP3 y que se tire sin paracaídas. A su lado las tres lucecitas que hoy van a brillar mucho y va a haber ahí bates un poco con Freeman. Señor Samuel Fukui, buenas noches. Buenas noches, Sam. Buenas noches a todos. Hoy venimos de gala, vestidos ahí de etiqueta para este especial de los premios ON, esta entrega de lo mejor del año pasado, con toda la ristra de categorías que hay, con todos esos nominados. Como bien decís, habrá sorpresas, habrá cosas que gustarán, cosas que no. Habrá mucho por debatir y efectivamente habrá piques, habrá tensión en el ambiente, señores. La habrá, seguramente. Ahí habrá que sacar un árbitro en el ring para que no pase nada. Señor Sefi, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a los premios ON 2006. Vamos a presenciar unos premios un poco controvertidos y que no van a dejar indiferentes a nadie. No, porque tanto las... Bueno, tenemos, ya sabéis, dos valoraciones. Las valoraciones, las vuestras, las del usuario, y las nuestras propias como equipo de último nivel. Y hay diferencias en algunos casos. Y eso es lo bueno, claro. La diversidad y las distintas opiniones de nuestros oyentes, visitantes de web, etc. Así es, y a su lado, bueno, enfrente suyo, el quinto miembro y el último. Maneo, buenas noches. Buenas noches, Sam, buenas noches, On Team, y buenas noches a todo el mundo. En esta gran noche, o quizás esta colosa noche que nos espera... Quedaros con Coloso porque me parece que es lo poco que vais a oír ahora. Me duele decirlo, pero... O quizás no. Quizás sorpresas de última hora. Ah, que sí. De verdad, no os mováis porque empezamos ya en 30 segundos, señores. Están aquí los premios. Una noche muy esperada por todos. Y a pesar de los retrasos de 2 meses, por fin, aquí, esta noche, los premios están aquí. Señores, bienvenidos a los premios de ON 2006. Thank you. cada radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Pues bien, ya estamos de vuelta y vamos a empezar directamente ya con los premios, pues son los protagonistas de esta noche. Decir que las bandas sonoras que nos acompañan de fondo, obviamente, son las bandas sonoras candidatas a los premios, candidatas a ser una de ellas la ganadora de los premios de Último Nivel. Y salvo la de Dreamfall, que es la gran desaparecida para conseguirla, las demás sí que irán sonando en orden aleatorio y en este caso la que ahora nos acompañará durante un rato es la de GOTY 3. Así pues, si os parece, chicos, ya empecemos ya ahí calentitos. Sí, sí, hay ganas. Venga, empecemos venga. Ya calentitos con los premios. ¿Qué tienes ganas de pillar ya? De pillar tú, chavalote. Sí. De ver las rajadas, ¿no? Sí. Madre mía. Si los vierais ayer. Ayer fue espectacular. En el Pastafiore debatiendo. Era un no parar, una anda y otra. Anda que. Bueno. Pues empezamos bien. Empezamos por consola. Decir que, bueno, reseñar de nuevo que lo que haremos será decir los candidatos. Luego diremos el ganador después de un poco de hype, naturalmente, el hype que no falte. Y diciendo vuestro ganador, o sea, el ganador que ha sido a raíz de vuestros votos. Y a continuación diremos el que nosotros opinamos que debería haber sido el ganador. Que es posible que en algunas ocasiones sea el menos votado. Dices, ojo al dato. Pero bueno, así son las cosas. Empezamos pues con la primera nominación. Mejor historia adaptada. En la que los candidatos eran los siguientes. El Padrino, Reservoir Dogs, Lego Star Wars 2, Scarface y El Código Da Vinci. Maticemos, ¿qué entendemos por historia adaptada? Entendemos pues aquellas historias que ya existen, son previamente pues de una novela o de una película y se han adaptado a un videojuego con más o menor gracia o más menor ser fiel al original. La cuestión es eso, precisamente el que se supone que ha ganado es el que ha de ser más fiel al original o mejor adaptado a lo que es un videojuego, a la interactividad que te supone un videojuego sobre una película o una novela. Así pues, tras esto, el ganador y de paliza además, bueno, de paliza no, pero destacado, exacto, ese es el matiz, ha sido Lego Star Wars 2. ¡Oh! Sorpresa. Nadie se esperaba eso. Yo no me lo esperaba, la verdad. Yo cuando lo vi, porque claro, cabe decir que nosotros los premios los vimos ayer noche. Ayer hice yo el recuento. Y ya teníamos hechos los nuestros. Sí. O sea, alucinamos cuando vimos el Lego Star Wars 2. Pero bueno, ya está, la primera copita de Bermion para Lego Star Wars. El primer trofeillón. Exacto, Trofeón. Pero Último Nivel ha dado el premio a otro juego, en este caso, que ha sido a Reservoir Dogs. No es que no creamos que el Lego Star Wars 2 se lo merezca, pero creemos que pues Reservoir Dogs realmente ha hecho muy buena adaptación. Y cabe decir que ha sido el segundo que peores votos ha conseguido junto al Código Da Vinci, pero es que ha sido poquísimos votos los que han logrado. Bueno, mira. Aquí se ve, pues eso, la diferencia de lo que opinan los oyentes, la masa de gente, de usuarios que nos escuchan, que nos leen, y lo que opinamos nosotros como grupo, pues somos menor, pues bueno. Opiniones diferentes. Pues pasamos al siguiente apartado. Tenemos la mejor historia original, y entre ellos está Psychonauts, Shadow of the Colossus, Dead Rising, Kingdom Hearts 2 y Twilight Princess. Aquí ha habido roce. A unos extremos. Roce. Del que dura. Pero el ganador se lo lleva The Legend of Zelda Twilight Princess. El primero de la noche para Zelda. El primero. Pero es que solo hay un voto de diferencia. ¿Con Shadow? Con Shadow de Colossus. ¿Qué dices? ¿Historia? No. No. Bueno, a ver. Zelda, otra vez, con lo mismo, volvemos a las temas. Pero tú te lo has pasado. Yo solo lo he jugado un poco. Ya estás con lo mismo. ¿Tú te lo has pasado el Shadow? ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! Ahí te ha dado, ¿eh? Estoy esperando el mejor momento. Primer, ahí te ha dado, primer mega kunai de la noche. Que oye, que aquí kunai los kunai los he hecho yo. ¿Qué pasa? Un shuriken. Te está saliendo un competidor, Freeman. Un shuriken de Yuffie era eso, o sea, en toda la espalda. ¿Y qué hemos votado nosotros, Maneo? ¿Que hemos coincidido o no? El home team, no. En este caso vota por Kingdom Hearts 2. Efectivamente. Un team ha decidido Kingdom Hearts 2. Que más que una historia un poco más completa, como bien decía. Más completa, Zelda, que es mejor más típica, narrada. Más típica. Sí, muy buena. Aparte que en Zelda es más típica, está bastante dilatada. Su narración es algo dilatada. A veces se pierde un poco en el ritmo del juego y no acaba de estar suficientemente bien hilvanada. La historia en Kingdom es más intensa. Está claro quién de vosotros tres votó Kingdom Hearts 2. Me quedé 2-1. Está claro que yo voté Kingdom Hearts 2. Y Fukui también. Está claro. Hombre, a ver, es que me hubiera contradecido. Porque yo mismo fui uno de los que, cuando analizamos Zelda, dije que el guión me había defraudado en algunos aspectos. Si llego a votar ahora a Zelda, habría sido una contradicción por mi parte. Así pues, segundo premio de hoy: Zelda Twilight Princess para los usuarios. Primero de la noche para Zelda. Veremos cuánto se lleva, porque esto tiene pinta de ser de estilo Titanic o algo así. La gente sabe, sí. Desde luego. Siguiente apartado, mejor sonido. Pues los candidatos son Gears of War, Burnout Revenge, atención, Ghost Recon, Lag y Project Zero 3. Capaz de dar miedo a cualquiera en cualquier sitio. Bueno, y el ganador de Palizón. Pero vamos, los ha abrumado, los ha dejado sordos a todos de lo bien que suena. O sea, no ha dejado de hacer recargas activas hasta distanciarse. Gears of War ha sido el ganador por los usuarios. También premio para Gears of War. Primer premio para Gears of War. Atención, y el también, premio ¿cuánto se va a llevar? De último nivel es para Gears of War. También Gears of ¿cómo War? ¿Cómo no? Primera vez que coincidimos y es que pues aquí y no había creo color. Que casi no única, había color. Pero adelante. Luego también. Sí, es verdad. Aquí ha sido unánime. Es que aparte, fuera de toda duda, es la contundencia, la fuerza y la gran mezcla del sonido de Gears of War en todos los sentidos es inutable. Incluso unanimidad dentro del propio equipo, porque a veces cuando hemos votado y ha salido un ganador de ON, a veces solo no significa que todos nosotros hayamos coincidido, sino que la mayoría de ON ha votado a esto. No, pero realmente los piques han estado en consola. En PC los hemos hecho en un momento. Sí, la verdad. Siguiente apartado, que en este caso es mejor doblaje. Me gusta que me toque este apartado. Mejor doblaje, doblaje al español, evidentemente. Los cinco candidatos son Kingdom Hearts 2, Splinter Cell Double Agent, Ghost Recon Advanced Warfighter, Gears of War y Hitman Blood Money. Nos congratula que haya candidatos de nivel, que la gente se empiece a currar estos doblajes, pero por encima de todos, y también, no de palizón, pero bastante destacado, ha ganado, habéis votado vosotros, a Kingdom Hearts 2. Merecido también. Merecido, ahí se nota y que han puesto primero, la pasta. El primero para Kingdom. Se nota que han puesto la pasta, se nota la variedad de voces nuevas que no habían sonado hasta ahora, ningún juego, no así son es repetitivas. Así es, por eso también, último nivel. Ha decidido darle el premio también a Kingdom Hearts 2. Hemos coincidido de nuevo porque pues estamos de acuerdo que gran doblaje, que variedad. Porque si alguien fuera a decirme, o sea, si alguien fuera capaz de decirme que hay una sola voz que no se repite en los cuatro juegos siguientes, prácticamente. Es que claro, o sea, si que tú había calidad, pero es eso, o sea, son doblajes más típicos. Ya. Exacto, ya que más suenan, siempre como suenan de la familia, sí. Ya es el mismo equipo que dobla, etcétera, etcétera. Siguiente apartado, aquí, bueno, no está mal. Mejor banda sonora. Mejor banda sonora. Y los candidatos son Shadow of the Colossus, Ace Combat 6, Zelda Twilight Princess, Elder Scrolls 4 Oblivion y Hitman Blood Money. Y el ganador ha sido Zelda Twilight Princess. Segundo de la noche, señores. Segundo de la noche para Zelda. Y esta vez, ojo, un poco con Zelda. Más, esta vez un poco más distanciado de Shadow. De Shadow, que ha sido también el que ha votado el On Team. Exacto. Ay, grande ahí. Si bien cabe matizar, la banda sonora de Legend of Zelda es muy buena. Con respecto a las anteriores, no es tan buena. Y considerando banda sonora como obra tanto jugable como que casa perfectamente con el propio concepto de juego, consideramos que en Shadow of the Colossus, con esas batallas y esas músicas, Sí, o sea, están música, perfectamente hilvanadas. Exacto, integración entre acción y jugabilidad y música en Shadow of the Colossus está es mucho todo más, en uno. Está más integrada y tiene más relevancia. Exactamente. Entonces, pues eso es lo que hemos valorado nosotros. Quizá la gente ha votado Zelda porque le ha gustado más como composición musical, que es muy buena. Pero teniendo pues en cuenta eso, que Shadow of the Colossus, el peso de la banda sonora es muy importante, nosotros hemos creído conveniente votarlo. Siguiente nominación, mejor canción. Atención, porque había el main title de Hitman Blood Money, Passion de Kingdom Hearts 2, Mission Zero de Ace Combat 6 de Balkan War, Don't Want You No More de The Legend of Zelda Twilight Princess, y por favor, Fukui, Main ¿qué, Theme... ¿Qué hace aquí? No lo sé. Teníamos que haber desestimado su propuesta. La verdad que y sí. Y el Main Theme de Katamari Damacy. Gracias a la gente que ha votado Katamari Damacy, gracias. Así pues, el ganador ha sido... The Legend of Zelda, Twilight Princess, con Don't Want You No More. Una composición muy fuerte, muy buena, muy increíble realmente, potente. Perfectamente, o sea, ya sonó antes de que apareciera el juego en aquellos trailers. Era, o sea, ya te entraban las ganas de jugar. Las canciones las iremos escuchando a lo largo del programa, las iremos poniendo para que las, bueno, para que las tengáis en mente y quizá digáis, ostras, esta se me pasó por alto y quizá hubiera preferido otro voto, para que las recordemos y porque nos acompañen también en nuestras pausas de los premios. Último nivel, no obstante, no ha votado a Twilight Princess, sino que ha votado a Ace Combat 6 de Welcome War con Mission Zero. Un temazo, pero de lo más épico que se pueda encontrar personalmente, bastante por encima del magnífico tema de Twilight Princess, todo hay que decirlo, pero como, la fuerza... Como tema único, quizá como conjunto en Zelda está mejor adaptado el de... Este tema en cuestión, sí, pero como tema único propio para escuchar aparte, más allá del contexto del juego, el Ace Combat, es impresionante. A mí lo que me parece flagrante es que tenga la misma cantidad de votos que el de Katamari. Sí, a mí también me resulta. Pero es que manda huevo. Es que todo el mundo insultante. Sabe que tendría que haber ganado Katamari. Pero por bueno, favor, sí, Fukui, cállate ya. Sí, tu mundo de Katamari. Que te vayas a casa. Eso. Mejor portada. Mejor portada con 99 Nights... The Legend of Zelda, Twilight Princess, Exit, The Sword of Etheria y Shadow of the Colossus. Y el ganador, bastante notorio, vuelve a ser otra vez The Legend of Zelda. Vale. Portadón. Destacado. Llevamos cuatro Legend of Zelda, señores. Llevamos cuatro y acabamos de empezar. Y siete nominaciones. Llevamos la primera página de nuestra... Cuatro de siete de momento lleva Zelda. Bueno. Cabe mencionar... Bien ahí. El ir de camino al puente. Sí, directamente ya. Es no, más, si no estabais andando hacia él, ya... Ya podéis ir. No, andando. No vayáis aún, espera, todavía queda. Sí, aunque... encima de las ilusiones. El falso hype, ya lo conocéis. Sí. Y por parte de Long Team, pues como no, Twilight Princess. Hemos coincidido. Es que claro, es portadón. Que sí, es que es portadón, sí, madre mía. Fastidies. Es un artwork precioso, la verdad. El lobo y Link ahí... Muy bonito. Sí. Hacemos una breve pausa y os dejamos con uno de los temas candidatos... que es He-Man Blood Money, temazo, que suena así, señores. Thank you. De vuelta tras este gran tema de Jesper Kidd, de Hitman Blood Money, seguimos con la siguiente candidatura. Ahora toca el turno de mejor diseño de personajes. Nos encontramos los ya conocidos pero espectaculares diseños de Shin Megami Tensei Digital Devil Saga, los variados, profundos y tremendamente carismáticos diseños de Zelda, los mega tremendísimos de Viva Piñata, los enormes de esos que enormes son el escenario, de... el escenario en sí. Shadow of the Colossus. No, yo es para hacerte la contra. Yo escucha el especial Timico dos, y yo tres, soy otro. Tres veces lo he escuchado. No me toques el bracito, Fukui. Que venga, date duro. Caña. Y no sé qué hace aquí los diseños de Canis Canimedi. Pues son espectaculares como están retratados los personajes. Por eso. Cierto, es verdad. Yo quise que estuviera ahí por eso, porque realmente están muy bien caracterizados todos. Y el ganador de los oyentes y de los usuarios ha sido... Espera. Que la gente siga hacia el puente, por favor. Ahora. The Legend of Zelda, Twilight Princess. Otra vez, otra señores. Vez. Tongo. ¿Eso ya. qué es? A ver. Y, 5 de 8 ya, ¿eh? Ojo. El Home Team ha elegido... De Legend of Zelda, en este caso sí. Twilight Princess. Aquí sí en este caso en este sí. Son muy variados, lo que hemos dicho, muy carismáticos y tienen muchísima personalidad. Puedes ver realmente cada construcción de personaje, en cada diseño, puedes observar su carácter, o sea, el cómo es, yo qué sé. En las miraditas, en los gestos, en los gestos, en esos guiños de... Recuerdo perfectamente el marido de la mujer gorda, que siempre está así apocado porque la mujer lo machaca mucho, y ves un tío así delgadito, con los hombros tirados hacia adelante, así con cara de sí, pena. Sí, un pequeño, incluso la propia mujer, la barman, de chato, guapito. O sea, son realmente diseños que son muy personales en cada personaje, lo cual eso se consigue muy pocas veces. Siguiente galardón, entramos ya en apartados fuertes, ya palabras mayores. Sí, señor, mejores gráficos, ojo al dato que vienen curvas. Aunque bueno, creo que mejores gráficos está muy cantado y así lo han demostrado los resultados, que ha habido un claro ganador. Sí, la verdad es que sí. Apabullante. Pero increíble. Los cinco candidatos han sido Gears of War, Ghost Recon Advanced Warfighter, Shadow of the Colossus, Kingdom Hearts 2 y The Legend of Zelda Twilight Princess. Una serie de candidatos bastante variados, puesto que encontramos plataforma Next Gen, 360, Play 2 y Wii, que es New Gen, o sea... Hay un poco de todo. Aquí es curioso lo que se ha llegado a enfrentar, pero evidentemente el portento gráfico, tecnológico y de nueva generación ha ganado Gears of War. De calle. Y último nivel, pues ha coincidido. Las cosas como son, hemos votado también a Gears of War. Por lo que decimos, evidentemente, es un portento tecnológico. Hoy día es lo más potente que te puedes echar a la cara en HD. Y en consola. En consola. Y por mucho que los demás sean grandes juegos gráficamente, incluso en sus consolas, que las exprimen al máximo, Gears of War, por méritos propios, ha ganado. Pues así está. Y sin lugar a dudas, los 223 votos de Gears of War son, vamos, lo demuestran todo, lo dicen todo. Siguiente candidaturas. Apartado. Vamos por la mejor iluminación. También un peso pesado. Sí. Los candidatos son Splinter Cell Double Agent, Dead Rising, Ghost Recon Advanced Warfighter, Legend of Zelda Twilight Princess y The Elder Scrolls 4 Oblivion. Y este año por fin se ha hecho justicia. Porque sí. El año pasado yo quedé dolido por esa pugna. Quedamos absolutamente, o sea, dolidos. Por esa pugna de Splinter Cell Resident Evil 4. Prácticamente gana Resident Evil 4, pero es que eso, por favor. Lo normal. Es insultante. Con aquellas luces planas y teniendo la iluminación insultante Splinter Cell, pero hombre. Pues favor. Este año por fin se ha hecho justicia ahí. Ha ganado Splinter Cell Double Agent. Bien. Claro que sí. Splinter Cell, donde los negros son negros y los contrastes entre negro y luz también son negro y luz. Efectivamente. Eso no ha quedado muy bien, Efrim. Los negros son negros. Se refería a los colores. Ya. No sé. Y cabe decir también que hemos coincidido el On Team en darle este premio. Vamos, clarísimo. Yo me tenía que quitar la espinilla del año pasado. Que ya no solo visualmente es apabullante la iluminación, sino la variedad de esta, lo bien integrado que está con la jugabilidad, obviamente. Eso sí, que se ponga las pilas en el que viene, porque si vuelve a aparecer y no se ponen las pilas, le van a quitar el ojo el trofeo. Que los demás quizá no tienen una iluminación tan a primera vista llamativa, pero muy buena. Ojo. Siguiente candidatura. En este caso son mejores escenarios. Y los candidatos son los siguientes: Gears of War, The Legend of Zelda Twilight Princess, Shadow of the Colossus, Dead or Alive 4 y The Elder Scrolls 4 Oblivion. Y el ganador ha sido Gears of War. Bueno, bueno, vale. Son grandes escenarios técnicamente impresionantes. Marrones y grises. Pero bueno, nosotros no hemos coincidido. Yo creo que la paleta de colores está algo limitada en cuanto a variedad de escenarios, son algo repetitivos. Y a pesar que son muy interactuables, son... Que tiene dos tremendamente espectaculares. Son demasiado quizá programados. Nosotros, Melon Team ha decidido, vamos, pero sin lugar a dudas, The Legend of Zelda Twilight Princess, porque también hemos valorado no solo el buen aspecto de los escenarios y su construcción, sino su diseño. Y en ese sentido, el diseño de escenarios que tiene Zelda, donde la mayoría de templos son puzzles en sí mismos, o sea, esa capacidad de unir los diferentes troncos tanto o piezas de un escenario, como jugabilidad, como diseño. Exacto, o sea, esa conjunción de elementos, exacto, creo que dejan fuera de duda que Elon Team haya dado el galardón a Twilight Princess. Los escenarios van más allá de simplemente mero decorado, sino que se integran totalmente. Y para una vez que no votáis Zelda, lo votamos nosotros. Exacto. Siguiente apartado. Mejor montaje de vídeo. Tenemos ya... En Full Motion Video. Sí, Full Motion Video. Con el motor del juego y las animaciones. Kingdom Hearts 2, Project Zero 3, The Legend of Zelda, Dead Rising y Canemedit. Y el ganador, por no muchos puntos, se lo lleva esta vez, sí señor. Kingdom Hearts 2. Merecido. Sí. Merecido. Yo aquí estoy con los siguientes y no con el Long Team. Pues sí, bueno, la verdad. Grande. Yo coincido. ¿Y aunque ha estado a cinco, pero bueno, entiendo, cinco votos, sí, de diferencia. Cinco votos de... Entiendo las justificaciones de que al final se han consensuado en último nivel de que el otro ganador sea... Dead Rising. Señor Freeman. Unas FMVs tremendamente bien rodadas, insultantes en cuanto a cinematografía y con unos planos muy interesantes, muy bien enfocados, amplios, planos americanos, con muy buenas animaciones y con muy buen empaque. O sea, ahí Capcom le ha sentado tremendamente bien la Next Gen. Ya lo comentamos en los planes. En los planes lo comentamos, sí. Que es brutal. Pues Dead Rising no tiene nada que envidiar a las de Lost Planet y la verdad es que es una pena que no lo haya visto tanta gente porque la verdad... Son un espectáculo. A las FMVs de Kingdom Hearts 2 quizá le falta un poquito de fuerza. Por lo demás, son espectaculares. A ver, son muy buenas a nivel narrativo. O sea, acompaña muy bien la cámara, te lleva muy bien entre los personajes y entre los diálogos. Pero sí que le falta el traspasar esa narración para tener un poco más de empaque y más de espectacularidad. Siguiente candidatura, en este caso es mejor montaje de vídeo CG. Pues los nominados eran Ace Combat 0 Balkan War, la tremenda Final Fantasy VII, Deeds of Cerberus, la, llamámosle, desde mi punto de vista, sosa, Kingdom Hearts 2. Anda, prima, meta tu cara. Project Zero 3, Johnny Musha 4. Pues espectacular, bueno, también. Pues ¿quién ha ganado? Pues Freeman. ¿Quién ha ganado? Mickey y sus amigos, Kingdom Hearts 2. Y el segundo para Kingdom Hearts. Ahí está. Y el On Team ha decidido, no obstante, que la matemática y la técnica valen más, por lo tanto, Final Fantasy VII es la ganadora. Dirge of Cerberus es la ganadora de, en este apartado de CGs. Básicamente también una CG que se acerca tremendamente a lo que es Advent Children. Sí. Y habíamos dicho también pues que en cantidad, Kingdom Hearts 2 solo tenía dos CGs muy buenas, pero la primera era la última. Y en cambio, Final Fantasy VII y Dirge of Cerberus tenía más. Más variedad. A ver, tampoco es que se dispare la diferencia bueno, de números, pero sí, también son está... Son 2 y 5 o 6. Más o menos. Algo para valorar también, ¿por qué no? Último apartado antes de hacer otra pausa. Señor Fukui. Pues tenemos el mejor estudio editor. Aquella compañía que edita videojuegos que nos trae a nuestro país. Le pone precios, le pone la portada, le pone las instrucciones, lo dobla o no. Y bueno, ese trabajo hay que valorarlo. Los candidatos eran Nintendo, Electronic Arts, Ubisoft, Capcom y Square Enix. Los oyentes, los foreros y lectores de último nivel han decidido que el mejor estudio editor de 2006 era Nintendo. La gran N, parece ser que les ha gustado cómo atraer los juegos, cuánto, cantidad, precios, etcétera, y variedad. No obstante, último nivel... No obstante, último nivel cree que la política de Nintendo este último año con GameCube ha sido mala, que Wii al principio pues le ha costado traer con fuerza. El tema Zelda sobre también. Sobre todo ese Zelda flagrante. Ese Zelda, entonces Le hemos querido... El de GameCube, nos referimos, sí, claro. Sí, evidente. Sí, sí. Le hemos querido dar un pequeño toque y, en cambio, valorar el gran trabajo que ahora está haciendo en consola Ubisoft. Sí, que antes lo hacía siempre en PC, y ahora ya está empezando a trabajar a la par de bien en tanto compatibles como en consolas. Merecido Ubisoft. Merecido Ubisoft. Pues tan merecido como el siguiente tema. Yo sigo sin encontrarle nada. Ya lo comentamos justo en el último Melodic. Pero bueno, os dejamos con el gran tema para muchos, Passion, de Kingdom Hearts 2. mezclándose con los temas de Gothic, también suenan como ahora los temas de Oblivion. Y empezamos con una candidatura que ha tenido, al menos en último nivel, una guerra, una pero polémica sin cuartel. Señor Sefi, de paso, y Freeman se encargará de comentar. Pues sí, se trata de la categoría mejor personaje femenino, que a petición de Freeman le paso a él. Gracias, gracias por le favor. Le paso a él el honor. Por cederme esta fantástica categoría. Porque está resentido. Ya. No, resentido, contento, yo no soy el que necesita... Venga, Freeman, lee. No, sí, no te vayas con la rama para sentirse bien. Anda. ¿Será que a ti no te dan cariño? Sí, hombre. Muy sobrado de cariño. Sí, no, pues no sé. Por eso eliges a la que eliges, ya veo. Los nominados eran la amada de Fuku y Lara Croft, la fantástica y carismática Midna, Rei Kurosawa, Kairi. Qué imparcial que es, ¿eh? Es súper imparcial, cabrón. Te jodes. En esta te jodes. Por la que me has dado. Y la bastante potente Infi de 99 Nights. A ver, cada vez... Bueno, di el de los oyentes y luego... ¿Qué han votado los oyentes? Pues los oyentes con magnífica sabiduría, temple y saber decir... Cuando te interesa tienes sabiduría y temple, vale. Y cuando no son unos ignorantes. Yo no les he llamado ignorante. Han votado a la más que magnífica, grandiosísima Midna. Muy bien ahí, chicos. Midna de Legend of Zelda. Por supuesto. ¿Vale? No, bien, qué bien. Personaje carismático, donde los haya, todo el mundo lo sabe y lo recordará toda su vida. Por supuesto. Es que, queridos oyentes, no habéis visto la cara con la que ha dicho Fukuyo esta última frase. Ha sido espectacular. Último nivel que tiene realmente... ¿Nivel? Que necesita... Que necesita cariño, favor, y que no me... como no chicos, tiene... no gritéis tanto que me estáis clipando los sí, micros. Como no tiene el amor de féminas, pues ha de acudir a las virtuales. Pobre Fukui, lo siento de verdad. Sí. Sé que tú querías quieras. Ver a Karima de pero Vive. Pero ¿quién ha ganado? Pero que... Yo debo decir dos cosas. Uno, el amor que me da mi amor es el que me sobra por completo. Así que ahí estás errado, Freeman. Y el segundo, yo no hubiera votado a quien ha salido, pero como que tuve que ponerme al lado de uno de los dos, me puse con Fukui y ganó Lara Croft. Oh yeah, ahí está. Y el argumento era que realmente el personaje de Lara Croft, si bien hasta ahora había sido sex symbol y poco más, ahora es realmente sex symbol, es verdad. Sí, Freeman. Realmente... No. ¿Cómo era? Ah, sí, millonaria sex... ¡Ah, que tiene problemas! ¡Uy, es que... ¡Jón! Está resentido, tengo, ¿eh? Tengo está una resentido. Amiga mía, una amiga mía. No que, puede, ay, no puede. No, el resentido eres tú, por favor. Debo decir que yo habría votado a Rei Kurosawa. Amo a Rey en Precisión 3, pero claro, como que había de posicionarme con uno de los dos, decidí pues mi amor de antaño por Lara, bueno, y presente actual, pero sí que ha disminuido un poco. Como decía, el argumento es que en Tomb Raider Legend, la última entrega de la saga Tomb Raider, realmente le han dado más profundidad al personaje, algo que era necesario, algo que los fans pedían y que ha quedado muy bien realmente. O sea, faltará ver cómo luego lo llevan, porque... Era simplemente un pequeño esbozo de lo que llegará a ser. Pero tiene profundidad el cambio. Ahora cambio se debate con respecto entre Calvin Klein y Dolce & Gabbana. El es cambio verdad. Con respecto al primer Tomb Raider, la primera Lara, la ves ahora y no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que merecía la pena valorar esto. Bueno, Empedrales está lleno. Por encima del personaje de Midna, que no me desagrada realmente, pero para mí tiene menos carisma. A ver, Midna es un encanto. Es un encanto. Es un encanto. El final es brutal. Y la transgresión que hace dentro del propio concepto de Zelda al propio Link, cómo le trata de vez en cuando, cómo evoluciona y el cariño que se crea entre Midna, el cariño que creas entre tú mismo, Midna al principio y sobre todo cómo va evolucionando con la relación de Link, es superior en ese sentido. Sí, yo le tengo mucho cariño, me voy a poner un tatuaje de Midna. Ah, pensaba que te ibas a poner silicona como homenaje a Clara. Está resentido, pero total. Siguiente me apartado. Encanta. Mejor personaje masculino. Los candidatos son los siguientes. Por favor, no me piquéis los micros. Marcus Fenix, de Gears of War. Sam Fisher, como no, se ve el sempiterno, de Splinter Cell de Abelagen. Wanda, de Shadow of the Colossus. Link, de Legend of Zelda Twilight Princess. Y Frank West, de Dead Rising. Pues el ganador ha sido, señores... Estoy oyendo ya a alguien que se ha tirado por el puente y está gritando. Link, de Legend of Zelda. Ese ha sido el ganador para nuestros oyentes y lectores. Ya rulan los cócteles Molotov en el foro. Yo lo imagino ya. Que el segundo ha sido Marcus Fenix. Que el segundo ha sido Marcus Fenix, efectivamente. En cambio, el último nivel ha sido algo más transgresor. Sin duda. Ha sido diferente. El menos votado también. Hay que el menos votado, cabe decirlo. Duda, pero bueno, ya se sabe. Último nivel a veces va más allá. No nos importa lo que digan. Ahí está. Ahí si hay que votar menos votado, se vota. Así es. Yo hay post que no leo directamente para no responder. Ha sido el ganador Frank West, de Dead Rising. Así es, el fantástico fotógrafo, tiene temple, sabe tratar bien la situación pese a estar rodeado de zombies y quizá le hemos dado el voto porque es el menos arquetípico dentro de los personajes que se presentaban. Al fin y al cabo, Link es conocido, Marcus Fenix es un estereotipo más, currado pero estereotipo, y Sam Fisher es lo mismo de siempre, junto a Wanda, que tiene poco papel. Exacto, a mí Wanda me gustaba, pero claro. Sí, está muy bien, tanto artísticamente como el concepto que tiene dentro del juego, pero le falta esa profundidad que, por ejemplo, Frank West sí tiene. Cierto. Que ¿sí? Cómo mola cuando coincidimos, ¿eh? Venga, va, dame la mano, Freeman. Venga, va. Ay, qué lástima que no tengas la cámara. Venga, va, una chupadita de los micrófonos y fuera. Siguiente aparto maneo, mejor juego RPG. Aquí hemos repartido candela también, pero... Oh, sí. Ha sido espectacular. ¿A quién tenemos en RPG? A Dragon Quest 8, perdona, Periplo Rey maldito. Y este es el resumen del juego. Suikoden 5. Grande. Kingdom Hearts 2. Grande. Y Shin Megami Tensei. También grande. Y, perdón, me dejó una. The Elder Scrolls 4. ¿Y qué hace aquí este? Grande. Grande. Y en consola. Permíteme el apunte. Vuelve a repetirse lo del año pasado. Cuatro orientales y un occidental. Veamos quién gana. Además, los cuatro orientales en su plataforma y el occidental fuera de ella. De plataforma ajena. Sí. Pues ¿quién ha ganado? Pues, como se sospecha, Oblivion. Ha ganado Oblivion, así como el año pasado ganó KOTOR, que dices, es un juego más pecero. Pues ahora ha ganado Oblivion. Yo no lo entiendo. Ha pegado fuerte. Sí. Quizá lo del año pasado fue más flagrante, porque lo de KOTOR, que es un realmente friki, ganó. Ahora ha ganado Oblivion teniendo estos candidatos. Bueno, la verdad es que sigue siendo sorprendente. Y es bueno porque, bueno, significa que abre nuevas vías a los usuarios, que no se cierran y que son bien recibidos estos juegos. Perfecto. Aún así, último nivel, de nuevo, transgresor y diferente. Se queda con Suikoden 5. Suikoden 5, un gran título de una magnífica historia. Técnicamente, desde luego, no el mejor, como por ejemplo Kingdom Hearts, pero es una historia mucho más fresca, mucho más divertida, mejor hilvanada, a un precio de 30 euros, traducido, aunque no doblado, pero sí traducido, con un excelente doblaje al inglés, cabe decirlo. Muchísimas, muchísimas horas de juego. Es un Suikoden que recupera la esencia de Suikoden 3, para dar un ejemplo de la saga en la misma plataforma. Y a mí me ha parecido estupendo que coincidiéramos en el equipo para poder darle el galardón. Aunque cabe decir que tengo ser rinconcito también para Kingdom Hearts 2, que el 1 se puede tirar por el váter, el 2 es una auténtica obra maestra. Pero bueno, Kingdom Hearts 2 es muy conocido, merece ese reconocimiento. En cambio, Suikoden 5, para que la gente le dé esa oportunidad quizá. Efectivamente. Mejor juego deportivo, ahora hacemos un salto y le doy la veda. Se lo cedo yo, pues bien me tocaba a mí. Él amablemente me ha cedido personaje femenino. Yo le cedo deportivo. Pues vamos allá con el mejor juego deportivo. Empezamos con los candidatos. El increíble comercio del deporte del rey Pro-Evolution Soccer 6. Otro objetivo tenemos aquí en la mesa, ¿eh? El de Electronic Arts, el FIFA 2017. El Tony Hawk's Project 8. El NBA 2K7 y el Top Spin 2. Y el ganador ha sido, pero vamos, apabullante, ha sido Pro-Evolution Soccer 6, sí señor. Así es, como un año más. ¿Cómo no? Pro-Evolution Soccer 6, 5, 4, arrasando. 3, 7, 8, gana. Vale. 4 tercios, lo que sea. Es el deporte de este país. Sí, sí, así fútbol, es. Fútbol rey. Sí. Pues de nuevo, último nivel no coincide. Y se va con el siguiente más votado, pero que a muchísima distancia. Que hemos querido darle también el galardón y el reconocimiento por, a pesar de ser ya creo que la séptima entrega, sigue siendo fresca, sigue evolucionando y sigue sorprendiendo a tanto a los que siguen jugando a la saga desde entonces como a los que se hacen de nuevo con ella. ¿Qué es, señor Sefi? El NBA 2K7. NBA 2K7. Fantástico juego, como bien ha resumido, la verdad, no solo para antiguos usuarios, sino que gana nuevos adeptos, mejora la jugabilidad, es técnica, gráficamente se ve muy bien. En contra de lo que pensamos. Realmente, No, iba a decir, en contra de lo que opinamos de un Pro Evolution, que... Sí, que le falta espabilar. Son cuatro retoques. A mí no me justifica la nueva plantilla, que tampoco está toda oficial de todos los países que hay. Y además, el saque rápido con los botones, o sea, con los gatillos, no es una mejora, para mí no me justifica. Además, el concepto está en que los usuarios hardcore de eso vean los cambios, no significa que los que no sean tan adeptos a Pro Evolution, si no ven una diferencia notable, es que realmente no existe como tal si no profundizas tanto. Pues así ha quedado mejor juego deportivo. Siguiente candidatura, mejor juego de conducción. Mejor juego de conducción. Que ha sido sorpresón. La sorpresa, creo yo, de estos premios, muy grata. Pero la más grata. La más sorpresa y además, por suerte, positiva. Sí. Yo he quedado muy contento completamente con el resultado. Los candidatos, 5 candidatos. MotoGP 06, primer candidato de motos, evidentemente, de THQ, gran juego. Toca Race Diver 3, grandísimo juego de simulación, de conducción. Es una tercera entrega de Codemasters. Need for Speed Carbono es el tercer candidato, el juego semi-eterno también. Need for Speed tenemos uno cada año, de Electronic Arts, ese juego arcade que tanto gusta y tanto vende. Luego Tourist Trophy, otro juego de motos, de Polyphony Digital, la gente de Gran Turismo. El Scalestric de motos. Muy arcade, pero que a la gente le ha gustado, tiene mucha fama y también ha vendido. Y luego Test Drive Unlimited, que pues bueno, está aquí en la lista como una opción original, una especie de juego online, MMORPG de coches. Pero sobre todo eso, con muy escenario original. Amplio, con gran variedad de coches, con actualizaciones, multiplataforma además. Bueno, ahí está, ¿no? Sí, lo pusimos, venga va, ha salido, le damos una oportunidad, claro, lo ponemos entre los 5. ¿Qué ha decidido la audiencia? Pues la audiencia, con sus votos, ha decidido que el ganador es Test Drive Unlimited. Sorprendente. Así sorprendente. Es, la verdad, no nos lo esperábamos y nos alegra muchísimo. Sí. Verdad. Seamos sinceros, todos esperábamos que saliera ganador Need for Speed. Sí, naturalmente. O Tourist Trophy. Sí, Tourist Trophy, que es un juego de los más populares, básicamente. Me gusta, ha quedado segundo Need for Speed. Sí. A ver, eso sí. Pero bueno, último nivel, a pesar de la buena presencia de Test Drive, ha querido ir por otros derroteros. Más por la simulación, más por un juego que ya va por la tercera entrega. Aunque quien nos conoce sabrá perfectamente cuál es. Evidentemente. Obviamente. Un juego que ha demostrado la calidad que puede llegar a tener un juego de automovilismo como es Toca Race Driver 3. Así es. Último nivel ha dado voto a Toca Race Driver 3. Mejor juego de plataformas. Entramos ya también en un género bastante trillado. Pues sí, vamos con las plataformas. Los candidatos son New Super Mario Bros., Yoshi's Island 2, Daxter, LocoRoco y Ape Escape 3. Y el ganador también de paliza ha sido New Super Mario Bros. De palizón. Y más que nada yo creo que es la nostalgia, la magia que tiene Mario. Seguro. Que ha hecho que... Curioso, me gustaría comentar el dominio de consolas portátiles que ha habido. Parece que este género está transformándose y llevándose a las consolas portátiles. Pues curioso detalle. Sí, porque las consolas de sobremesa, digamos, ya son más potentes. Sí, son ya queda de todo. Como plataformas 2D, ya no vas a hacer un juego en 2D. Es un género más minoritario, empieza a ser. Claro. Sí, y bueno, le está pasando quizá como las aventuras gráficas. Sí, por ejemplo. ¿Y último nivel? ¿Qué ha decidido último nivel? Pues último nivel se ha decantado por darle premio a Daxter. Un juego muy completo, nos encanta New Super Mario Bros., nos hemos viciado mogollón a él. Pero Daxter tiene ese punto más completo, más complejo a la vez, más trabajado. Más variado también en su concepto. Hay que reconocerlo, New Super Mario Bros. Casi vale la pena por los minijuegos y el multijugador. Como plataformas, bebe demasiado de la nostalgia. Ya lo dijo Nacho, con aquella nota, se le tiraron al cuello, pero es que realmente estamos de acuerdo con eso. El juego totalmente está muy bien, pero no es para tanto. Siguiente categoría, que te la paso a ti, Freeman, que es mejor juego estrategia puzzle. De nada. Los candidatos eran el casi injugable pero sorprendente Odama. El casi no. Sin el casi. Era injugable. No, había que pillarle el truco. Pero sí, cuesta, obviamente. Después de no sé cuántas horas. Sí, o sea... Sí. El conocidísimo y muy popular Animal Crossing. El original y colorido Viva Piñata. El muy divertido Tetris DS y el innovador y fresco Electroplankton. Pues bien, sorprendentemente, quizá también una de las sorpresas sí, de la las votaciones, sí, el ganador ha sido, y yo personalmente felicito, el más que enorme Viva Piñata. Así pues, Viva Piñata se alza con el galardón en este apartado, que la verdad también me ha sorprendido. Y pero último nivel. On Team ha ido por ese concepto, digamos, Sims oriental, mucho más grande y encima portátil, de Animal Crossing. Así es, un concepto que si tiene tantos fans detrás es por algo realmente merecido, esta vida alternativa para la que nos ofrece Animal Crossing. Y bueno, yo pensaba que iba a ganar realmente, y pues sí, yo también. Había que darle, si no los oyentes no han decidido que mejor Viva Piñata, que se lo merecía también, pues nosotros hemos dicho pues Animal Crossing también. Así es. Pues se lo lleva Animal Crossing en estrategia puzzles. Una pausa, señores, con el siguiente enorme tema. Ese tema de Ace Combat 6 de Balkan War Zero Mission. Y volvemos. Y volvemos en 5 minutos. Los que no lo conozcan, que me extrañaría porque en teoría se lo tenías que haber escuchado todos antes de votar, van a flipar. Y los que ya hayan flipado, por favor, flipad de nuevo. con Shadow of the Colossus sonando de fondo, después de algo tan épico, vamos a otra epicidad, pero diferente. Entramos en la siguiente categoría, en consolas, mejor juego miscelánea, juego social, que he perdido la cuenta y la verdad es que no sé a quién le toca. Me toca a un servidor. Le toca a un servidor, pues venga. Con ese temazo me cuesta... Concentrarte, bueno. Dios mío. Uf. Sigue, sigue. Vamos, vamos. Te pones malote, ¿no? Sí. ¿Maneo? Queda un poco feo, bueno. Juego miscelánea, juego social. Tenemos al rock and rollero Guitar Hero 2. Al cachondo We Play. Booth, el gran... Te ha costado poner el adjetivo. Sí, no sé, vaya. Al juego de regalo que viene con un mando We Play. Sí. A Booth, el gran curso de deportes. Eitoy Sports y Brain Training. El ganador, sin duda alguna, es el grandioso Guitar Hero 2. ¿Y tú qué te alegras? Yo me alegro un montón, me encanta. Claro que sí. Y último nivel, ¡hostia! ¡Uy! ¡Qué curioso! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha votado último nivel? Pues, ¿cómo no? Guitar Hero 2. Claro que sí. El reconocimiento de la originalidad del concepto de Guitar Hero, que tanto se disfruta, o sea, que disfruta tanto en individual como en colectivo, así como, por ejemplo, A-Toy se disfruta en colectivo, no en individual, lo mismo que un Wii Play o un Booth. Son juegos, o sea, realmente como miscelánea, juego social y a la vez individual, Guitar Hero 2 se lleva la palma. Siguiente apartado. Mejor juego de lucha, pero que yo te cedo amablemente para que gracias, rajes. Gracias, Freeman. Todo lo que quieras. Dios mío. Adelante. Dead or Alive 4 es el primer título de esta categoría de mejor juego de lucha. Le sigue Final Fight Round 3. A continuación, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2. Mortal Kombat Armageddon. Y Tekken Tag Resurrection. Pues los oyentes han decidido, como no, y un año más, que la mala versión que trae Atari aquí siempre de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 es la ganadora. Yo digo, vosotros donde tenéis un poco el honor y el sabor friki, yo no sé dónde lo tenéis. A pesar de eso, jugable, largo, divertido, pero personalmente ya cansino, porque ya tiene pocos cambios después de 5 títulos de Dragon Ball. Así que último nivel, tras todo lo dicho, queda claro que no hemos votado a Budokai Tenkaichi 2, sino que le hemos dado ese voto, tal vez para algunos sorprendentemente, por cómo hablamos de él en el análisis. En el análisis que hicimos la temporada pasada. Que es Dead or Alive 4. De los demás candidatos opinamos que Dead or Alive 4 es el más oportuno. Y además, desde luego, es de los 5 que hay el que, gracias al modo online, más cuerpo también toma. Es un juego, además, que a medida que lo vas conociendo, quizá le coges más aprecio. Y le coges más tacto que no quizá en horas iniciales. Así pues, último nivel en este galardón de mejor juego de lucha se lo da a Dead or Alive 4. Siguiente apartado. Sería mejor juego de acción, que voy a ceder a Maneo, que me lo ha pedido. No sé por qué lo quiere decir. Atención, atención, compañeros, que vengo para salvaros. No os tiréis todavía. Toca el mejor juego de acción. Entre los nominados tenemos a Hitman Blood Money, Shadow of the Colossus, Mario & Luigi Partners in Time, Can Scan in Medit, mi Metroid Prime Hunters. Y el ganador absoluto, sin duda alguna, a la cual me alegro y a la par me divierte, y sí, porque mola. Y te pone malote. Me pone muy malote. Maniolote. Shadow of the Colossus. Que además, último nivel también, ha considerado oportuno que sea Shadow of the Colossus el ganador de este apartado, ¿verdad que se maneó? Lo vale. Merecidísimo. Vale. Un concepto original, con una acción realmente bien dosificada, original en cuanto a la acción frenética que propone, muy intensa y que ha gustado, ha vendido muy bien y se merecía tener algún premio. Cuanto más pasa el tiempo, mejor se saborea. Cabe también mencionar que pedir perdón realmente por como hemos metido aquí con calzador, pero con calzador. Mario el Mario Luigi Partners. Yo creo que se nos coló. Lo sentimos. Pues mientras papelamos algún papel o sí, algo. Sí, sí, yo qué sé. Fue se, en subió plan, de, se subió de. Hay que meter uno o este donde lo metemos, que no hay sitio. Y realmente lo reconocemos. Creo que era aventura, acción y se borró. Sí, la luego dijimos, bueno, no sé, bueno, la verdad venga. Lo sentimos por este apartado. O sea. Un pequeño lapsus. Pero bueno, creo que igualmente no había otro que hubiera hecho sombra al coloso. Eso sí, sin duda. Siguiente apartado, que pues ya he perdido la cuenta. Sí, me toca a mí. Bien. Vamos con el mejor juego online. Los candidatos son Gears of War, Animal Crossing, Ghost Recon Advanced Warfighter, Call of Duty 3 y Metal Gear 3 Subsistence. Y el ganador ha sido también, de calle, Gears of War. Gears of War, merecidísimo. Esos combates online aferrizados, con pique, realmente muy intensos, de horas y horas de vicio sin cansarte. La verdad es que yo llevo tiempo sin jugar y me apetece echar sí. unos vicios. Pero es que como además, no tengo live ahora, no para puedo. Descargar va muy bien. Yo probé el otro día el nuevo modo, el modo Annex. ¿Qué tal? Y muy divertido, porque yo pensaba que los puntos estratégicos eran estáticos como en un Battlefield y van cambiando. Entonces... has de ir siempre buscando. Entonces la gente no está todo el rato haciendo sniper en un sitio. Está bien. O sea, no hay camper, si no hay... está bien. Otra está razón bien. Por la que votar a este juego, que se va actualizando, van añadiendo mapas, van añadiendo nuevos modos. Además, que... hasta el momento han sido gratuitos. Perfecto. La verdad es que yo he hecho de menos a Suenri, a Jacobo, a todos estos foreros de ON que tantas horas me dieron en su momento. Ya os echo de menos, ¿eh? Tendré que volver. Yo que no tenga live, me apunto. Último pues, nivel también, no sé si lo hemos dicho. Evidentemente, hemos coincidido. Hemos coincidido en este apartado. Por cierto, que a mí especialmente me congratula que esta categoría de juego online se esté consolidando en consola. Además, en diferentes plataformas, 360 y DS. Y diferentes géneros también. Y PS2 tenemos aquí, o sea, tenemos variedad. Algo que me congratula muchísimo, la verdad. Como fan de juego online en general que soy. Siguiente categoría, que es mejor shooter. Los candidatos son los siguientes. Call of Duty 3, Black... Ghost Recon Advanced Warfighter, Gears of War y finalmente Red Steel. Me sorprende que Red Steel no haya sido el menos votado. El más votado y el ganador en esta categoría ha sido también de paliza, recarga activa tras recarga activa, Gears of War. Un galardón que se ha llevado tanto por parte de los oyentes, usuarios y lectores, como también de último nivel. Ya no se puede añadir nada de lo que hemos dicho de Gears ya of War. Está, exacto, lo hemos dicho todo ya. Clarísimo. Mejor Survival Horror. Siguiente categoría. Me la pasa a mi maneo, porque como yo le paso a acción, la haré yo. Survival Horror, 5 candidatos. La verdad que ha habido un poco de juegos dispares. Tenemos en primer lugar a Dead Rising, luego tenemos a Project Zero 3, le sigue Forbidden Siren 2, tenemos Rule of Rose y cierra la lista Resident Evil Deadly Silence. Increíblemente, o increíblemente no, ahora diremos el porqué, ha ganado por parte de los oyentes, con votos bastante margen, por detrás suyo a todos los demás, Dead Rising ha ganado y último nivel también le ha dado el voto. Maticemos que como survival horror, como el concepto es bastante light, o sea, sí, no tiene sí, porque de horror, digamos, no tiene mucho. Yo hubiera apostado en ese caso por un Project Zero 3. Así es. Correcto. Que lo tenía, vamos. Como horror, como concepto de miedo. En mi corazón siempre Project Zero. Sí. Pero el año pasado ya ganó Project Zero. Nosotros así es. Considerábamos que Dead Rising era algo nuevo, algo fresco, que como survival sí que realmente... se limitaba muy bien a lo que el género tiene que ser. Además tiene un modo supervivencia. Exactamente. Que es simplemente eso. Y bueno, pues eso, como concepto original, nosotros lo hemos votado y parece ser que a la gente también le ha gustado y ha coincidido en ello. Y pasando a la siguiente categoría, antes de la penúltima pausa de músicas, ¿juego más innovador? Pues sí es. Los candidatos eran Wii Sports, Brain Training, Loco Roco, Trauma Center... y Electroplankton. Pues bien, el ganador ha sido de absoluta paliza, casi triplicando al segundo, Wii Sports, por parte de los oyentes. La verdad es que el juego innova a través del mando. Sí, es gracias al hardware. Gracias al hardware. Como juego en sí, es más tenis, la verdad. Es el juego de tenis. Es que lo como juego en sí no va, tiene nada realmente. Lo que no va como juego en sí, lo que no va verdaderamente es la Wii. Y desde ese punto de vista, desde ese matiz, nosotros hemos creído conveniente darle el premio, al menos votado, que ¿sí? es Electroplankton. Electroplankton, pero porque por derecho propio y por definición, desde luego es el más innovador. Absolutamente. Crear tu propia música con las animaciones, dibujos y en este caso planktons que ves en pantalla. Además, cada plankton con su diseño, que si ya conoces, sabes qué sonido tiene ese plankton, con lo que puedes hacer un encadenamiento no solo arbitrario, sino también racional. Juego de Toshio Iwai, tremendo este Electroplankton. Y los que no lo conozcan, ahí tienen la video review de Loopermon para disfrutar. Pues tras esta categoría hacemos una breve pausa, señores, y os dejamos con el tema de Twilight Princess titulado Don't Want You No More. Bien, ahora toca la categoría de juego revelación, la revelación del año 2006, aquello que ha sorprendido, aquello que nadie se esperaba, aquello que ha gustado a crítica y público por igual, ¿o no? Tenemos a los candidatos Shadow of the Colossus, el incomprendido Shadow of the Colossus, el popular, popularísimo y viciante Animal Crossing, la sorpresa realmente de Dead Rising, la apuesta de Capcom por la Next Gen, el famosísimo y rompeventas Brain Training, y el viciante también, rompedor de ventas y el rey de las navidades, Wii Sports. Entre todos estos, se ha llevado el premio, como no, podía ser de otra manera, Wii Sports. Sin duda, pues eso, las ventas lo dicen todo, la popularidad que ha alcanzado este juego es indiscutible. Lo juegan grandes, pequeños, en grupo, en solitario, bueno. Realmente el juego como en sí es sencillo, pero la jugabilidad y la diversión que te da, pues la gente lo ha valorado y lo ha valorado pues con razón, eso sí. Aún así, nosotros creemos que, como último nivel, destacamos más la revelación que ha supuesto Brain Training. Un juego que ha llegado también a masas y que ha acercado un concepto a consolas portátiles en este caso, muy, muy popular. Realmente la saga Training. Además, Brain, que ha generado una cantidad de juegos similares en móviles, otras plataformas, ordenador, o sea, un seguido de clones. Por algo será. Que por algo es estas cosas. Siguiente categoría, mejor juego de PlayStation 2. Y por petición de Maneo se la cedo a él. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¡Ah! Toca ahora con el Mejor juego PlayStation 2. Candidatos: Shadow of the Colossus, Canis Canemedit, Dragon Quest 8, El Periplo del Rey Maldito, Kingdom Hearts 2 y Project Zero 3. Ya se acerca aquí el gran coloso porque es el ganador de aquí. Mejor juego PlayStation 2, Shadow of the Colossus. Hay gente, creo que ya ha deshecho la tienda campaña tranquilo y ya se ha ido del puente, ¿no? Sí, sí, hay gente que ya ha desistido, ha hecho nada, ha dado media vuelta. Vale, bien. Y los esperemos. Que ya se han tirado, pues lo siento. Haberos esperado. Haberos esperado. No, resucitarán en el templo de... Sí, vale. Qué bueno. Y por parte de Último Nivel, también Shadow of the Colossus se lleva su premio. Aunque aquí hubo... Yo había votado aquí a Kingdom Hearts 2. Tengo que admitirlo. Pasa que fueron 2-1. Pues nada, fue... Aquí Fukui... Que no sería que no coincidimos. ¡Qué nunca. Grande! Bueno, a ver, ¿coincidís alguna vez? Alguna. Y la celebramos cuando se... Sí. Siguiente categoría, que creo que me toca a mí. Mejor juego de Xbox 360. Me gusta. Los candidatos son los siguientes: The Elder Scrolls 4 Oblivion, Ghost Recon Advanced Warfighter, Dead Rising, Gears of War y Viva Piñata. Pues el ganador ha sido, señores, merecido también y de paliza, Gears of War. Los oyentes y lectores han decidido que Gears of War sea el mejor juego de 360, pero es que también lo ha decidido Último Nivel. Aquí decisión unánime, creo que ha sido las pocas veces que nos hemos puesto de acuerdo en Gears of War. Siempre que salía Gears of War, oyentes y On Team estaban de la mano. A mí lo que me sorprende, no obstante, es los pocos votos en general que ha recibido el, digamos, primer juego Next Gen que tuvo 360. Que fue el Ghost Recon. Que fue Ghost Recon. La verdad es que ha sido quizá uno de los grandes perdedores en ese sentido, porque es que son muy pocos los votos que ha recibido. La verdad ha sido el último de 360. Sí. No sé si es porque la gente ya no se acuerda, pero... Por delante, viva piñata por delante. En su momento, Ghost Recon... Fue un boom. Sí, sí, sí. O sea, en marzo de este año, la verdad. No sé, bueno. Del pasado, Freeman. Eso, sí. Perdón. De este año, ojo. De este año el segundo. Sí, el 2. Sí. Mejor juego en Wii, señor Maneo. Mejor juego en Wii, pero le cedo el honor a Sefi. Puesto que hemos intercambiado antes categoría. Los candidatos son The Legend of Zelda Twilight Princess, Wii Sports, Rayman Raving Rabbids, Splinter Cell Double Legend y Red Steel. Aquí el que se sorprenda es que es un poco ingenuo. Sí, porque la verdad mucha competencia no había. No. Y el ganador ha sido The Legend of Zelda Twilight Princess. De palizón, merecido. Con y el además, que también coincide el On Team. Correctamente. Pero el como, detallito sí, como dato sí, curioso. Como dato curiosísimo. Aquí está el juego, la versión del juego que menos votos ha tenido en todo. En, todo. En todos los votos, en todas las categorías. En todas las categorías, todos los juegos. Un único voto. Para Splinter Cell Double Agent. Por favor, que quien sea, que lo diga en el foro. Por favor. O sea, nosotros lo podemos saber porque está puesto, pero que lo diga. Que diga, yo he votado Splinter Cell Double Agent de Wii. Se me fue la mano y no me di cuenta. Sí, estaba con el ratón, vino el gato, me pegó un golpe en el ratón y le di sin querer. Dato curioso. Bueno, ahí está, dato curioso, desde luego. Siguiente categoría: mejor juego de Nintendo DS. Me gusta. Tenemos al fantástico Trauma Center, al excelente Metroid Prime Hunters, al grande Yoshi's Island 2, al sempiterno Brain Training y al conocidísimo Animal Crossing. Y los oyentes y usuarios de ON han decidido que el ganador es Brain Training. Brain Training se lleva la palma. Sorprendente. Sorprendente la cantidad de votos doblando al segundo. Que es Metroid al segundo, Prime. Que es Metroid Prime. La verdad es que se ha reconocido el aspecto. El gran aspecto de Brain Training de potenciar la consola a través de él mismo como catalizador de masas. Brain Training ha sido una bestialidad. Pero en este caso nosotros queremos reconocer el buen uso del stylus y lo bien que le ha sentado a la consola Metroid Prime Hunters. Tanto en el multijugador como en el uso del stylus. Es el premio como que hemos dado aquí en Último Nivel. Así es. Siguiente categoría, señor Fukui. Mejor juego de PSP, PlayStation Portable, la consola portátil de Sony. Yo he flipado con este apartado también, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad. Pero he flipado en colorines. Es curioso. Este año ya empezaba a haber títulos interesantes, entre los que hemos decidido destacar los cinco siguientes: LocoRoco, Tekken Dark Resurrection, Grand Theft Auto Vice City Stories, no podía faltar un Grand Theft Auto, como no, en PSP cada año igual, Killzone Liberation y Ghosts and Goblins. Y el ganador, efectivamente, ha sido algo sorprendente, no porque el juego no lo merezca, realmente es un juego no, sino porque no pensé que fuera original, más jugado. Pero exacto, no creía yo que fuera tan popular. Ha sido LocoRoco. LocoRoco con un cierto margen, además, un poquillo holgadillo. Los oyentes han decidido que ha ganado LocoRoco. Nosotros, en cambio, último nivel, desde aquí, desde el equipo, desde la radio, hemos decidido, nos ha gustado más este año la calidad que ha demostrado un juego como Killzone Liberation, que además tiene online, que es largo, que tiene muy buenos gráficos y está muy bien adaptado. O sea, realmente es un juego que estaba en plataforma de sobremesa, llevado a una portátil de manera soberbia. Que no es un port. Eso merece. Exacto. Ha sido una adaptación en toda regla. Qué grande. Subir del puente, hombre. Ahí, exacto. Escalada hacia arriba. Escalada hacia arriba. Sí, porque hacia abajo es un poco chungo. Penúltima categoría, señor Sefi. Te ha tocado la grande y a mí el la morralla. El mejor juego absoluto. Los que habían dado vuelta al puente, que vuelvan. Sí, directamente. Directamente. Porque los candidatos son Shadow of the Colossus, The Legend of Zelda Twilight Princess, Dead Rising, Kingdom Hearts 2 y Gears of War. Y el ganador ha sido The Legend of Zelda Twilight Princess. Se deprime, Shadow se deprime. No puede ser, pobrecito. Ojo, pues sí, ha sido la opinión de los lectores. Los lectores y nosotros. Y también de Lon Team. El Lon Team también, sí. Yo ahora sí. En estas está más justificado que en otras. O sea, como juego global, como capacidad de aunar todos los conceptos que hacen grande un juego: jugabilidad, diseño, sonido, en todos los aspectos. La verdad es que Zelda, en ese sentido, como juego absoluto, se lleva la palma por encima de Shadow, que quizá tiene algún desequilibrio a la mezcla, en esa misma mezcla de conceptos. Destacar, eso sí, el segundo clasificado, bastante cerquita, Gears of War. Sí, sí, sí, está bastante cerquita, la verdad. A 16 votos. 16 votos, efectivamente. Y si sirve de algo el tercero, Shadow of the Colossus. Si sirve de algo, ¿no? No, no sirve, no sirve. A la mitad, de votos. A la mitad de Zelda. No lo digas, que oiremos más. Pero bueno, buen reconocimiento. No obstante, sí, se ha tenido que enfrentar a un Zelda, sí, y a un Gears of War. Ha tenido mala pata Shadow, ha tenido mala pata. Que sí. Bueno, y también ha tenido mala pata de los que han votado, porque vaya tela, ¿eh? Los Procellas que ha habido por aquí. Mucho Procella. Y la última categoría. Categoría nueva este año. Categoría nueva este año, es verdad, propuesta por Freeman. Sí. Lo peor del año. Que lo peor del año, repetimos, no es el juego más malo, sino el juego que quizá habría quedado expectativa o que se espera de él que vaya a ser grande, o se ha publicitado como algo que iba a dar un golpe y acaba siendo un chusto como en la catedral. Más decepcionante. Exacto, más bien decepcionante. Los candidatos son Sonic the Hedgehog, 50 Cent, Super Dragon Ball Z. A mí me gusta. Por favor, no tiene criterio. Le pusiste un 96 al Tenkaichi en jugabilidad. O sea, ¿cómo vas a tener criterio en un juego de Dragon Ball, por el amor de Dios? Dragon y Ball, luego la lías en los premios todo el rato. Yo estoy, no con puede Fukui, ser. Estoy con Fukui. Yo. Gracias, Manuel. El Código Da Vinci y Gangs of London. Yo entiendo a Nasho. Yo también. A pesar de todo, bueno, no, luego hacemos el de los premios ON. O sea, el de ON. Los usuarios han decidido, nuestros lectores y oyentes, que el peor juego del año se lo lleve, muy tristemente, nuestro querido erizo Sonic the Hedgehog. Se ha llevado el patacazo de su vida con esta nueva versión Next Gen. Y no me extraña que lo aparquen 4 años, sí, hasta que saquen otro, porque es que los de Sega ya sabían que iba a haber este resultado en último nivel. Y han dicho, si la gente vamos ha quedado tan decepcionada, vamos a aparcar la licencia hasta que la sepamos relanzar. No, la verdad es que es un buen rapapolvo por parte de los usuarios que una figura tan conocida, tan nostálgica, haya recibido este trato en forma de videojuego. Esperamos. Que no es tan malo, no, pero no la verdad malo, no se lo merecía. Sí. O sea, se pierde. Eso es un juego de aprobado muy justo, y si eres fan de Sonic. Si no, es que es infumable, es injugable. Una pena. Esperamos que recupere pronto el espíritu ya que si Mario no lo pierde, creo que Sonic también merece no perderlo. No obstante, último nivel he decidido que, aunque Sonic realmente mete bastante la pata, aún así tiene alguna cosilla que quizá lo entrañable del personaje hace que se salve, hemos decidido que 50 Cent sea el truñaco del año. Un juego que si no existiera el mundo sería mucho más feliz. Hombre, tampoco exageres, Freeman. No creo que... Este tío, y si este tío tampoco, yo creo que también mejoraría la vida en el mundo. En fin, último nivel. 50 Cent como peor truño del año. Hacemos ya la última pausa en temas de consola. Y con eso, damos por finalizadas las categorías de consola y pasaremos a las de PC. Creo que menos controvertidas que no las de consola. Hasta ahora. Yeah. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Y con la banda sonora, increíble banda sonora de Ace Combat 6, de Belkan War, insultante que haya tenido la misma nota en votos que la de Katamari. Katamari es mítico. A mí que me perdone. Ahí donde lo haya. Y sí, la culpa del tema de Katamari Damacy ha sido de Fuku y Stardew. ¿Cómo va a ser mítico un juego que tiene 3 años? ¿Cómo va a ser mítico? ¿Qué es mítico de Katamari? ¿Qué te pasa? Se ha quedado roto. Toma ya. Empezamos pues con esta gran banda sonora. La categoría de PC, con su primer apartado, mejor historia adaptada. Mejor historia adaptada. Tenemos Al Padrino, Reservoir Dogs, El Código Da Vinci, Scarface y Eragon. Los usuarios oyentes han votado El Padrino. El Padrino en PC es quien se lleva el galardón. Curioso, porque además de historia adaptada en el juego no tiene absolutamente nada. Tiene ambientación adaptada, exactamente. Pero la historia correcto. Es una paralela. Bueno. Pero la historia es eso, o sea, ves al padrino de refilón, aquello girando una esquina, padrino, padre, por favor. Y ya está, ahí se acaba. Cualquier similitud con el padrino, pero bueno, oye. Por otra parte, Último Nivel ha votado como mejor historia adaptada Scarface. Que es mucho más fiel, efectivamente, a la película, sin duda. Al nivel de la película, el juego también, en el sentido de la historia, está a la altura. Siguiente categoría, mejor historia original. Los candidatos eran Psychonauts, Dark Messiah, Fable 2 Episodio 1, Gothic 3 y Oblivion. Y el ganador que los oyentes han hecho es Fable 2, Episodio 1. Grande. Primer galardón para Fable 2, Episodio 1. A ver cuánto se lleva. Merecido en el concepto de cómo cuenta la historia, quizá no como historia propiamente original. Puesto que es una expansión, es una parte de es una expansión una realmente historia. Como guión, como tal es, poquito. Cogea por todos lados porque es, hay que verlo como un todo. Y además son 2 horas después del final de Hable 2. Pero en ese sentido, como está contada, si se bien, cuenta desde ese punto la de vista, la narrativa muy es bien. Estupenda. Nosotros hemos considerado que como guión, ya que faltan en los videojuegos, son más necesarios y es un guión tremendamente sano. Pero tremendamente sano. El problema es que está en inglés. Le hemos dado el premio a Psychonauts. Grande premio y además ahora ya no hay excusa porque recordemos que el Clan de Lan lo tradujo, ¿verdad? Está en ello. Bueno, está en ello. Está en la beta, la traducción, vale, pues lo acabarán pues en breve. Pero. Están en ello, sí, porque tampoco es un juego tan extenso como los de rol que han traducido. Así que no habrá excusa para poder disfrutar de la gran historia de Psychonauts y os daréis cuenta que el premio es más que merecido. Una historia que realmente tampoco es que sea trascendente, pero sí que es muy original, muy bien contada. Y además. Te ríes muchísimo además. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Mejor sonido. Mejor sonido. Atención que aquí hay hostias ya, aquí hay muchísima calidad. Estoy contento de hacerla, ¿eh? Muchísima, sí. Tenemos a Company of Heroes, juego de estrategia de THQ, Dark Messiah Might and Magic, este shooter rol medieval de Ubisoft, Half-Life 2 Episodio 1, ahí grande Gordon Freeman, Valve, un nuevo episodio de esta gran saga, Gothic 3, de la gente de Nobilis aquí en España, una gran edición que han traído, un gran juego. Y The Elder Scrolls 4 Oblivion de Take-Two, ese juego de rol que ha causado tanta conmoción entre los usuarios. El ganador ha sido Half-Life 2 Episodio 1. Otro premio para él, un sonido muy merecido. Seguro de la noche. Un sonido contundente, un gran posicionamiento 5.1, Dolby, etc. Muy buen sonido. Aún así nosotros consideramos que está un poco por encima y más por el mérito que tiene al ser un juego de estrategia, Company of Heroes. Te involucra mucho dentro de la partida, incluso para situar las unidades, algo novedoso bastante en el término de estrategia, como digo. Y bueno, sin desmerecer a Half-Life 2 Episodio 1, pues nosotros hemos dicho que Company of Heroes también merecía. Cualquiera de los cinco podría ganar. Sí, sí, sin duda. Es que en las técnicas en PC es durísimo votar. Sí. Es muy duro. Mucho, mucho. Es muy sacrificado. Mucho. Siguiente apartado, que es mejor doblaje. Pues vamos a ello. Los candidatos son Dark Messiah Might and Magic, Spellforce 2, Company of Heroes, Dreamfall The Longest Journey y Splinter Cell Double Agent. Aquí cabe decir que excepto uno, que curiosamente es el que ha votado el on-team. Sí, así es. Bueno, ya los demás ha estado veces, bastante que... más reñido. El ganador ha sido Dark Messiah Might and Magic. Un gran doblaje, sin duda. Muy bueno, sobre todo las dos figuras femeninas están tremendamente bien adaptadas en su enfoque, en cómo una sibilina, morbosa, la otra quizá más angelical, la voz está muy bien implementada. O sea, es otra categoría técnica que cuesta decidirse. Sí, porque el doblaje es de calidad, de altura. Pero, último nivel ha decidido. Ha decidido que este premio se lo merece Spellforce 2. Si bien por la cantidad de matices que tiene el doblaje, por la cantidad de horas de doblaje que dedicó Nobilis Ibérica, más de 200 horas de... La variedad de personas que han doblado, que eso es un gran punto a favor. Normalmente suele haber mucho cameo, muchas personas que doblan varios personajes. Aquí había mucha variedad, eso era notorio. Y aunque la gente no lo ha votado solamente porque no es tan famoso, nosotros le hemos querido dar pues ese voto. Porque vale muchísimo la pena. Sí. Mejor banda sonora, es mi turno, pero se lo cedo al señor Freeman. No era... No, es el siguiente, es el siguiente. De acuerdo, disculpa. Pues no se lo cedo. me lo recupero, no me lo robes, Freeman. Y los candidatos a mejor banda sonora son los siguientes. Guild Wars Factions, Gothic 3, The Elder Scrolls 4 Oblivion, Dreamfall, The Longest Journey y Hitman Blood Money. El ganador a una leve distancia para los oyentes y lectores... es de The Elder Scrolls 4 Oblivion. Gran banda sonora de Jeremy Soul, aunque creo que hay dos de Jeremy Soul aquí, ¿no? Sí. Está Dreamfall y... Así es. Y The Elder. Pero último nivel ha decidido, por motivos que ahora también explicarán Freeman y Fukui, Guild Wars Factions hemos decidido nosotros. Sí, básicamente por la variedad de esta composición, de esta banda sonora, que en Oblivion de calidad no le falta, pero como digo, variedad de temas... Guild Wars Factions va más sobrado. Y continuidad también en Elder Scrolls está demasiado dilatada las veces quizá que estamos acompañados por la música. Bien implementada, pero sí. Pero de nuevo un apartado que ha sido muy difícil. Sí, porque Gothic 3 que decir también. Ha sido una tras otra. Técnicamente todos los juegos de PC están muy, muy a la altura. Señor Maneo, aunque creo que se la va a ceder. Se la cedo mejor canción a David Freeman. Muchísimas gracias. Mejor canción, la verdad, de nuevo, muy difícil decidirse. El primer nominado es la fantástica y melódica Gothic 3 Vista Point. Está el fantástico y conocidísimo Reign of the Sentinels, reversión del ya conocido de Morrowind, del juego Oblivion. Los créditos finales de Half-Life 2 Episodio 1, Chase Me Home de Prey, esa canción rockera bastante notable. A mí me encanta, ya lo sabes, ¿no? A gusto los colores, la verdad. Y Be With You de Dreamfall de Longest Journey. Los oyentes han decidido con sus votos que el ganador es Reign of the Sentinels de Oblivion. La verdad, gran temazo, pero el hecho de que sea una reversión de temas conocidos de Morrowind, quizá, y en vista de, valga la redundancia, el Long Team ha decidido que la mejor canción es Vista Point de Gothic 3 por su diferencia y por lo bien implementada que está esa melancolía dentro del juego. Y con este galardón hacemos la primera pausa, que es justamente la de la ganadora. Disfruta. Vista Point de Gothic 3. No me pongo muy paleote con esta banda sonora, madre mía, madre mía. Siguiente categoría, mejor portada. Como él ha cedido a mí, o sea, me ha cedido a mí el mejor canción, yo le cedo mejor portada. Adelante, Maneo. Mejor portada de PC, tenemos a Spellforce 2, Guild Wars Factions, Titan Quest, Dreamfall, The Longest Journey y DEFCON. Los votos por los oyentes, el ganador ha sido Guild Wars Faction. De paliza. Sí. Bastante. Es que por Dios, con Nika ahí en la portada. Oh. Nika, la ninja de Guild Wars Factions, en la portada queda muy, muy bien. Pero la asesina. ¿Qué he dicho? Ninja. Ah, es verdad. Tío. Asesina. Pues, hace tiempo que no juego, Hace tiempo que no juego al Guild Wars. Ah, no puedo ser. En cambio, último nivel. Último nivel ha votado DEFCON. Yo no le hubiera votado, pero bueno, pero esa sobriedad, ese diseño minimalista, sencillo, simple. Es una explosión, pum, DEFCON. Con un color pastel beige, ya está. No hace falta se va nada de la más. Estética de Spellforce y Guild Wars, claro. Que era el personaje de portada. Sí. Que es una tía, que es está muy tía, buena, que el también. Diseño mola mogollón. Sí. Pero sí. Pero DEFCON es original. Es más atípica, más original. Siguiente categoría, mejor diseño de personajes, Fukui. Mejor diseño de personajes, tenemos los candidatos siguientes: Guild Wars Factions, de nuevo, Psychonauts, RF Online, juego online que tiene diseños de Masamune Shirow. Correcto, Ghost in the Shell. Exactamente, creador de Ghost in the Shell, entre otras. Gothic 3 y Titan Quest. Gran trabajo el de Titan Quest, por cierto, yo creo que es muy notorio. Aún así, ha ganado por los oyentes las votaciones con cierto margen. Por encima de los demás, Guild Wars Factions. De nuevo, el tercero ya de la noche. Unos diseños estupendos, así como de la antigua China, con un poco de zonas donde tienes vestidos más sobrios, donde tienes vestidos y personajes más elegantes. Está muy, muy bien realmente ese diseño de personajes de Guild Wars, merecido. Aún así, último nivel. Le ha querido dar un voto de confianza, una reseña a los diseños enormes, originales. Espectacularmente bien pensados. Espectacularmente bien pensados, rompedores de Psychonauts. Es una propuesta muy diferente que merece sin duda un reconocimiento. Y nosotros se lo damos, por supuesto, encantadísimos. Mejores gráficos, señor Sefi, no sé si tiene las hojas a mano. Sí, las tengo a mano. Mejores gráficos. Es que estaba un poco entretenido con el foro. Ya os contaré luego por qué. Vamos con los candidatos. Gothic 3, The Elder Scrolls 4 Oblivion, Company of Heroes, X3 Reunion y Dark Messiah Might and Magic. Atención a los 5 candidatos. Es que es espectacular. Y es que creo que había 12 nominaciones en este apartado y tuvimos que hacer una criba de 7 para conseguir esto. Y luego esa criba de 7 ya decir, bueno, va, y dejar 5. Y dejar 5 y luego votar uno de esos 5. Este año ha habido juegos con muy, muy buenos gráficos. Sí, para que luego tengan que el PC está muerto. Ya ves. Pero de estos 5, ha ganado destacado del Elder Scrolls 4 Oblivion. Merecido, aún así. Muy merecido. Aún así tiene algunas cositas a mejorar, que pues la gente con mods pues lo ha hecho, ha mejorado el apartado gráfico de por sí notable de Oblivion. Y nosotros creemos que de serie el apartado de Oblivion no es de los mejores de esos 5, sino otro. Sino el Dark Messiah Might and Magic. Exactamente, creemos que lleva el motor Source más allá, que tiene un acabado mucho más completo no en todos los aspectos. En las texturas, en las animaciones, en cómo utiliza esos gráficos muy bien definidos con una física y una interacción. Al fin y al cabo, Oblivion estéticamente y a nivel gráfico matemático es muy parecido. Y en ese sentido, a ver, es que es muy difícil matizar y hilar fino en este sentido porque todos lo merecen, pero bueno, va bien que haya esta diferenciación. Sí, quizá Oblivion la ha faltado, la coge un poco del diseño y que ha repercutido en el tema gráfico. Así no como Dark Messiah, que ha estado más excelente en diseño, compaginado con la técnica y la pura calidad gráfica. La siguiente categoría es mejor iluminación, donde encontramos estos candidatos: Splinter Cell Double Agent, Gothic 3, Ghost Recon Advanced Warfighter, Half-Life 2 Episodio 1 y Dark Messiah Might and Magic. Atención, porque es que insultante. Los cinco candidatos de nuevo otra vez. O sea, cualquiera mereciera ser el ganador. Pero cualquiera. De sobras. Y además, sobradamente y con méritos propios. Y pudiendo decir, es insultante la iluminación que tiene. Sin ningún tipo de remordimiento. Y nuestros oyentes y lectores han decidido que el ganador ha sido Splinter Cell de Belagen. Esta vez he repetido tanto en PC como en consola, merecidísimo. Muy sabiamente. Pero matizando, Long Team ha decidido que sea Half-Life 2 Episodio 1. ¿Por qué? Por ese nivel al que ha llevado Valve a Half-Life 2. Y en Half-Life 2 toda la escena, la escenografía que podías encontrar era estupenda. En Half-Life 2 Episodio 1 el HDR, el uso ha sido espectacular. Lo han hecho de tal forma que es muy cinéfilo, muy realista. Y está muy muy bien integrado con todo el diseño en general. No es tan típico, quizá, como el de Splinter Cell, que ya lleva unas cuantas entregas en el que, si bien es excelente la iluminación, viene siendo la misma. En Half-Life 2 han puesto un punto y aparte en lo que viene siendo la saga y los shooters en general. Última categoría antes de otra pausa. Mejores escenarios. Mejores escenarios. También para cagarse. Es que es impresionante, es un nuevo más. Y también es que todas estas categorías eran quizá 15 candidatos, 14 candidatos. Lo que sudamos para dejar 5. Si os contáramos. ¿Qué 5? Dark Messiah of Magna Magic, The Elder Scrolls, Oblivion, Gothic 3, Company of Heroes y Half-Life 2 Episode 1. Los oyentes han votado como mejores escenarios a Oblivion. Unos escenarios absolutamente brutales, una vegetación impresionante, también unos interiores y variedad en las ciudades muy buena, pero si bien es eso, se parecen un tanto todas, tanto la vegetación como la diferenciación entre vegetación y montaña, es quizá un poco plano en ese sentido. Un poco forzado en algunos aspectos incluso. Y en último nivel... Último nivel ha votado a Gothic 3. Así es, si realmente se lleva la palma Gothic es en escenarios, es brutal la orografía del terreno con esas montañas completamente verticales, con un poblado saliendo de un pequeño risco de esa montaña, con unos desiertos extensísimos y un empalme con vegetación, con esos detallitos no forzados, sino con un pequeño riachuelo, detallitos de orografía bestiales. Como si hubieran cogido un mapa directamente, sí, y lo hubieran, sí, levantado y lo hubieran calcado, o sea, brutal, brutal en ese sentido. Pues hacemos una pausa, señores, y os dejamos con el tema de Oblivion, Reigns of the Septim. Y seguimos con los premios en PC. Siguiente categoría, mejor montaje de vídeo, FMV. Con el FMV, con el propio motor del juego. Ghost Recon Advanced Warfighter, Splinter Cell Double Agent, Psychonaut, Just Cause, y Dreamfall The Longest Journey. Y el ganador, merecidísimo por parte de los oyentes, ha sido Splinter Cell Double Agent, con esas fantásticas FMVs incluso interactivas, ese helicóptero que se cae y tienes que controlar tú para que no se estrelle, con una iluminación y unas animaciones casi perfectas. Y reconocemos esa votación, la verdad, el Home Team también le da el premio como mejor FMV a Splinter Cell Double Agent, porque la verdad es que no tenían rival en esta categoría. Quizá Dreamfall se acercaba, pero a nivel técnico era más bruto Splinter Cell. Siguiente categoría, en este caso mejor montaje de vídeo en CG, señor Fukui. Mejor CG, tenemos también serios candidatos muy potentes. Dark Mesa de Might & Magic en primer lugar, le sigue Warhammer Mark of Chaos, Guild Wars Factions también está presente, Gothic 3 y acaba la lista Neverwinter Nights 2. CGs impresionantes, no muy multitudinarias, en cada juego sale una o dos, principio y final poco más, pero vaya CGs, Dios mío. Aún así, por encima de todas, sobresale una en la que hemos coincidido tanto último nivel como oyentes, y es Warhammer Mark of Chaos. Es totalmente espectacular. Es impresionante. Es que sin que sepas realmente quién es quién y qué está pasando... No hace falta. No hace falta, alucinas. Te quedas babeando. Sí. Y sientes ahí la epicidad del momento y es increíble. Recuerdo que tú y yo la vimos juntos cuando instalamos el juego y flipamos. Era wow. Sí. Siguiente categoría, señor Seji, mejor estudio y editor. Pues sí, los candidatos son NCSoft, Electronic Arts, Ubisoft, THQ y Eidos. Y ha ganado, una vez más, de paliza, Ubisoft. Un año más en PC, Ubisoft demuestra su premio de siempre por esas fantásticas ediciones y ese Code Game. Con la línea Code Game tiene al usuario ganado, tiene una política de precios fantástica y es evidente que la gente lo valore y la vote. No obstante, nosotros hemos decidido desmarcarnos un poco y hemos votado a... THQ. A THQ, ¿por qué motivos? Básicamente porque hemos creído que Ubisoft, pese a la línea Code Game, ha dejado un poco de lado a los usuarios de PC este año en detrimento de los usuarios de consola. Un pelín que pasa de ser una gran editora empezó, o sea, una muy excelente editora, ha pasado a ser notable. Sí, empecé, sí, sí. Quiero decir, no es que haya bajado ni mucho le estamos echando bronca ni nada, para nada. Simplemente, pues, algún fallo que ya no ha actualizado tanto los juegos, que no ha tenido ninguna edición en especial, que la distribución tampoco ha sido demasiado excelente. Sí, así, en cambio, hemos creído que THQ ha tenido ediciones coleccionistas muy buenas, con actualizaciones constantes, con un gran soporte, con un gran manual. Está empezando a hacer las cosas bien. Doblajes y traducciones muy buenas. Y hemos creído que se merecía este año mencionarla por encima de Ubisoft. Como pequeño empujoncito para que siga haciendo las cosas igual de bien. Y bueno, también mencionar pequeño fallo que hemos tenido, porque NCSoft quizá no tendría que estar aquí, más bien Codemasters, que es la que lo distribuye. Sí, pero cierto. Bueno. Es verdad. Fallo nuestro. Siguiente categoría, mejor personaje femenino, en las que se encuentran Lara Croft, de Tomb Raider Legends, Alex Vance, de Half-Life 2 Episodio 1, Nika, la asesina de Guild Wars Factions, Zoe Castillo, la guapa protagonista de Dreamfall The Longest Journey, y Alexis Sinclair. Es la tetona de... La despampanante. De 100 episodios. Tenía dos buenas razones para votarla. Tenía dos razones para votarla, sí. Ahora sí ha sido la menos votada. Luego gente como Freeman dice que la gente vota por... Exacto, ha sido la menos votada. Y la más votada ha sido la atractiva e inteligente Alex Vance de Half-Life 2 Episodio 1. Y sensual, o sea, tiene sensualidad. Y tiene personalidad. Y porte y capacidad para retarte. Y en Half-Life 2 Episodio 1, gran carisma y mucho peso. Además, no enseña nada, es simplemente su cabeza. Junto a Carla Valenti es la mejor personaje cuando inteligencia, belleza y sensualidad. Y On Team también ha votado a Alex Vance. Por supuesto. Aunque yo hubiera votado a Nika, pero bueno, eso ya es... apreciación totalmente personal. Pero lo suelta. Hombre, por supuesto, joder, tú has soltado muchas Freeman. Basta que yo no pueda soltar una. Obviamente. Vamos. Ahí, dale caña. Mejor personaje masculino, señor Maneo, y hacemos una pausa. Entre ellos, el Agente 47 de Hitman. ¡Grande! Sam Fisher, Splinter Cell Double Agent. Reverendo Rey de Carlos Juárez. Arraz de Psychonauts. Y Tommy de Prey. Los oyentes han votado como mejor personaje masculino PC a Sam Fisher. El año pasado creo que tenía Snake haciéndole sombra, si no recuerdo mal. Nah, este, Snake en consola, no, empecé, ¿quién era? Gordon Freeman, no, exacto. ¿Freeman de qué? Si no había salido Half-Life 2. ¿No? No, es verdad. Bueno, 2005, ¿qué había? Sé que tenía alguien a la sombra y no ganó, pero este año sí. Es verdad. Ha sido Sam Fisher quien se ha llevado el galardón. Pero Último Nivel opina diferente. Último Nivel opina que el más carismático es Raz de Psychonauts. Es un personaje muy bien diseñado, tanto en estética como en personalidad. Una personalidad muy marcada, una personalidad que va evolucionando muy bien durante todo el juego. Que tiene unas salidas estupendas. Bueno, muy buenas. Que te encanta escucharle, te encanta leerlo, porque es un personaje que realmente te crees. Podría ser perfectamente un personaje de novela. Sí. Y merece estar ahí, porque, pues eso, Sam Fisher también tiene su carisma, pero ya está un poco más trillado, digamos. De Raz, la originalidad año, y frescura. Vive cada año como Agente 47, sí. Es que están cada año aquí. Había un buen nivel este año en PC, sí, de personaje masculino, que no suele ser habitual. Pues suelen ser más personajes que no tienen personalidad, sino que pues en juegos de rol tú pones ese personaje X y ya sí, está, no es ningún personaje creado. Haces, y ya está. Y en cambio, Reverendo Rey también era un gran personaje, Tommy el indio de Prey también, bueno. Nosotros nos quedamos con Raz. Nos quedamos con Raz, pero hacemos una pausa ahora con el gran tema de Half-Life 2 Episodio 1, con el tema de créditos. Disfrutadlo. acompañándonos el magnífico Jesper Kidd con su banda sonora de Hitman Blood Money. Seguimos con las categorías de los premios ON en PC. Ahora el turno de mejor juego de rol, señor Freeman. También muy competitiva otra vez. Mejor juego de rol, muy reñido. La verdad es que firmas candidatos. Entre ellos están Oblivion, Gothic 3, Neverwinter Nights 2, Titan Quest y Spellforce 2. Pues bien, ahí es nada, ¿eh? Ojo. Tela con los 5. Y el ganador por los oyentes ha sido de bastante. Ha sido palicita. Ha sido Oblivion. Merecidísimamente, la verdad, como juego de rol enorme, muchísimas posibilidades, extenso, profundidad en el desarrollo. La verdad es que puedes hacer de todo. Pero en este caso, y una vez más, en último nivel, hemos querido destacar quizá el más estandarte como juego de rol, es decir, como vivir una experiencia realista en el que tú te sientes parte de ese mundo. Y le hemos dado el premio a Gothic 3. Pues si bien no es tan extenso, tan completo como Oblivion, sí que como juego de rol en el sentido de experiencia realista, viva, en el que todo se mueve más, sí que en ese sentido supera a Oblivion. Como apunte personal, a mí me gustaría pedir perdón a los fans de Neverwinter Nights porque no lo hemos podido probar suficiente y quiero creer, que ha sido uno de los tapados por otros grandes títulos como Gothic 3 Oblivion, que se lo merecen, pero creo que Neverwinter Nights 2 ha quedado un poco más eclipsado por los demás juegos. Siguiente categoría, mejor juego deportivo, que me la cedes. Sí, te la cedo para que luego tú me cedas otra. Hacemos un no te la cederé, ahora te fotut. Mejor juego deportivo, los candidatos son los siguientes: Pro Evolution Soccer 6, FIFA 2007, Pro Cycling Manager 2007, Total Club Manager, qué raro que no lleve el 2007 detrás, y PC Fútbol 2007. El ganador ha sido, cómo no, Pro Evolution Soccer 6, cómo no. Nuestros oyentes y lectores han decidido que sea, cómo no, Pro siempre el ganador, pero último nivel no. Hemos sido, como de costumbre, al menos votado, pero le hemos dado el premio a PC Fútbol 2007. Reconociendo la excelente edición de este año y quejándonos de las malas conversiones que hace Konami de Pro Evolution Soccer 6 en PC. No así, por ejemplo, de FIFA, que Electronic Arts las trabaja, pero Konami trae un port directo solo con aumento de resolución y ya está. Ni texturas, ni mejores modelados, ni nada parecido. Nos quejamos de eso y se acabó. Mejor juego de conducción. Ojo que vienen curvas. Ojo que vienen curvas. Nunca mejor dicho, exacto. Vamos, ¿cómo lo hacemos, Fidman? ¿Cómo lo hacemos? Di los candidatos y luego decimos el ganador. Venga, va. El juego de conducción. Vale. Los candidatos son OutRun 2006, Toca Race Driver 3, Need for Speed Carbono, GTR 2 y Racer. Señor Sefi, ¿cuál es el ganador? Di. Need for Speed Carbono. No, espera. Aquí pasa algo. Señor Freeman, ¿quién ha sido el ganador? GTR2. ¿Os queréis decidir? Es que han tenido los mismos votos. Ha habido un empate técnico. Primer empate. Espectacular empate técnico que, ojo, o sea, por un punto no empata la triple con Toca Race Driver 3. Cierto. Ojo. Cierto. Casi triple empate. Casi triple empate. Ha sido espectacular. Increíble. Yo, bueno, a ver, quiero lanzar una lanza a favor de todos los seguidores de Need for Speed. Que vale. Solo decir que es una masa de gente que lo siguen, que es un estilo diferente a un juego como GTR 2 o Toca Race Driver 3, pero que Freeman os pueda decir por qué el ON Team ha escogido el GTR 2 como mejor juego de conducción. Así es, la verdad es que Need for Speed tiene muchísimos fans que reconocen a la saga año tras año. Es un juego que gusta, es un juego que cala hondo. La verdad que así lo ha reconocido en las votaciones, si bien nosotros hemos decidido que el ganador es GTR2, pues si no ha tenido la, yo qué sé, una décima parte, no, ya le gustaría, de las ventas que ha tenido Need for Speed Carbono, sí que como juego en conjunto, posibilidades, simulación, configuraciones del coche muy físicas, cantidad de vehículos, pistas, cómo se comporta el coche en carretera. La verdad es que en ese sentido el trabajo hecho merece nuestro galardón. De todos modos, un apunte que quiero dar, y es que me resulta muy interesante el empate porque es un claro reflejo de los dos lados que hay de conducción en el sector. O sea, hay amantes de arcade, hay amantes de simulación, y este empate claramente demuestra eso. Sí, que coexisten esas tendencias. Hay veces, o sea, realmente GTR2 le pasa lo que comentábamos, por ejemplo, a Gears of War. Hay veces que llegas a casa y no te apetece echar un GTR2 porque has de estar tan concentrado, has de tener tantas cosas en mente. Que da pereza. Que da pereza, pero eso sí, como tengas la capacidad, la experiencia es suma. Sigamos, mejor juego de estrategia. Venga, va, Fukui. Gracias. Pero una chupadita luego. No. Sí, encima de tu coloso, ¿no? Una chupadita al coloso. Va a ser que no. Lo digo por lo de chuclar y eso, que sí, tanto te gusta a ti. No, chuclo otras cosas yo. A otras personas. Encendrémonos. Mejor juego de estrategia. Tenemos a candidatos Company of Heroes, tenemos Rise of Nations, Rise of Legends, tenemos Medieval 2, Total War, tenemos DEFCON y tenemos, para finalizar, El Señor de los Anillos, La Batalla por la Tierra Media 2. En resumidas cuentas, casi nada. Se nota que el género de la estrategia es fuerte en PC cada vez más. Hay muchas alternativas diferentes y originales a la vez, proponiendo horas y horas de juego intenso, siendo el más votado por los oyentes, y me alegra que así haya sido. Para mí, una de las mejores sorpresas de este año 2006, Company of Heroes. La apuesta de juego de la Segunda Guerra Mundial, de THQ, con innovación, con un poco de sangre fresca al género de la estrategia, y con unos gráficos y un acabado técnico increíble. Y una comunidad muy grande, cabe mencionar. De todas maneras, el equipo de último nivel ha decidido que, por la magnificencia, posibilidades y lo que conlleva a sus espaldas, que no tiene así Company of Heroes, que es más reciente, hemos decidido que gana Medieval 2 Total War. Galardón dado a Medieval 2 Total War. Mejor juego de simulación. Señor Sefi. No. Maneo. Ah, señor Maneo, es verdad. Ya, claro, es que con los ceses ya me he perdido. Me estás descolocando. Estaba descolocado ya también, disculpa, Sefi. Señor Maneo. Sí, me he perdido también. Mejor juego de simulación. Correctamente. Vale. Tenemos a Flight Simulator 10, X-Plane Revolution, X3 Reunion, The Movies, Stunts and Effects y Sid Meier's Railroad. Y por votación de los oyentes, como mejor juego de simulación tenemos a Flight Simulator 10. Es el juego que... Es el paradigma, un poco, de simulación. Exactamente, el que lleva un poco las bases, quizá para los más fans de simuladores. Seguramente sería el X-Plane Revolution, probablemente, los que desearan más. O incluso la expansión de Locon, que aquí no está nominada, pero como era expansión no la nominamos. Pero Flight Simulator, por méritos propios, por todo el trabajo que lleva año tras año haciendo Microsoft, ahí sí que se le ocurra, Flight Simulator X merece el premio, tanto de oyentes, en este caso, como el de último nivel. Como también nuestro último nivel, así es. Hacemos otra pausa, ya la penúltima pausa que hacemos, para poner el tema de Prey, oh, gran tema. ¡Oh, me encanta! Titulado Take Me Home. Disfrutar. Sigamos con las categorías. Con las categorías restantes en PC. Toca el turno de mejor juego de acción. Magníficos 5 candidatos los que hay aquí. La verdad, todos dignos de estar en una estantería. Splinter Cell Double Agent, Marvel Ultimate Alliance, Condemned, Tomb Raider Legend. Bueno, este quizá ya no tanto. Qué resentido, Freeman, pero qué resentido. Van por ti, Fukui. Si no me picaras tanto, no te las haría. Todavía les cuece. Sí. No, yo estoy súper a gusto. Sí, sí, sí. La ha ganado Zelda. Lo que tú digas. Y de paliza. Lo que tú digas. Sigue, sigue. Bueno, y Hitman Blue Money. Pues el ganador merecido ha sido Splinter Cell Double Agent. Merecidísimo. Y nosotros hemos querido dar un reconocimiento. Si bien Splinter Cell en PC, el guión no está tan bien como en las versiones de Play 2 y Xbox, pues hemos querido premiar el fantástico guión, sobre todo con ese final y además como juego de acción, como juego de acción, que es Hitman Blood Money. Espectacular, mi querido 47. Grande ahí. Sigue triunfando como siempre. Mejor juego de aventura, señor Fukui. Mejor juego de aventura, ese género que siempre dicen que morirá y ahí sigue dando coletazos. Tenemos... Pues que queda solo la cola ya. No, no te quedas. Lo único que hay muchos títulos que la gente no conoce, que no son famosos, pero van saliendo cositas, van saliendo cositas. Y bueno, aquí tenemos cinco muestras de ello. Muy buenas ellas todas, por cierto. In Memoriam 2, Psychonauts, Dreamfall The Longest Journey, Ankh, una aventura egipcia, y Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Vemos además que son aventuras bastante diferentes unas de otras. Ya no nos centramos solo en la aventura clásica, gráfica, convencional, sino pues tenemos Psychonauts, que es un poco más plataformero, Call of Cthulhu, que es un poco más shooter. Bueno, vemos que la aventura se va diversificando. La gente por eso ha votado a la más famosa, al juego que quizá se ajusta más al perfil de este tipo de usuarios hoy día, que busca una aventura pero quizá tampoco demasiado densa, que es Dreamfall The Longest Journey, un digno sucesor del original The Longest Journey. Quizá una aventura un poco light, ha perdido un poco de ese encanto que tenía el original, se ha consolidado un poco, como se suele decir, pero bueno, sigue siendo un gran juego. A mí me ha encantado y sé que mucha gente estará contenta que haya ganado este juego, se lo merece. Aún así, en último nivel hemos querido dar un pequeño reconocimiento a una aventura que pues ha pasado desapercibida para muchas personas, pero aquellos amantes, lo repito, aquellos amantes de las aventuras clásicas gráficas de LucasArts de antaño, que quieran recuperar ese humor, ese estilo de juego, que busquen Ankh, una aventura egipcia, que es el que hemos votado nosotros, hemos decidido que va a ganar, porque realmente les va a sorprender. Un juego que pues tiene buenos gráficos, que tiene muy buena optimización, que tiene buena historia, tiene diversión y es una aventura gráfica al uso que merece pues ese reconocimiento por parte nuestra. Seguimos con mejor modo online. Los candidatos son Battlefield 2142, Ghost Recon Advanced Warfighter, Dark Messiah Might and Magic, Red Orchestra Osphegon 4145 y Company of Heroes. Vaya tela también, los candidatos. Anda que... Increíble el modo online. El nivelazo que hay en PC está todo reñido, codo con codo. Y el ganador ha sido Battlefield 2142. Decisión de nuestros oyentes y lectores. Juego popular, sin duda, no cabe duda, y muy buen juego. O sea, horas de juego a tutiplén. Quizá mucha gente no lo esperaba tan pronto después de Battlefield 2. La gente de Electronic Arts mató un poco a la comunidad de Battlefield 2, la dividió entre este nuevo y el anterior. Pero el juego no deja de ser bueno. Bueno, ahí tenemos a Battlefield 2142. Sin embargo, Multiunivel ha decidido algo bastante diferente. Sí, ha decidido que el premio sea para Company of Heroes. Realmente, tanto el juego en sí online es muy divertido, como todas las posibilidades que ofrece: actualizaciones automáticas, ranking, estadísticas, partidas igualadas, campeonatos. O sea, la comunidad está apoyando mucho el juego, los desarrolladores también, y por eso creemos que vale la pena darle ese voto, por todo ese trabajo extra y apoyo que están dando al usuario para que disfrute de este juego online tranquilamente, con amigos, y se divierta, que este juego realmente da mucha diversión online. Mejor shooter. Y se lo cedo gratuitamente a Freeman. ¡Oh! ¡Qué grande! Gracias. De nada. Inesperado, me encanta. Los candidatos son... Atención, ¿eh? Atención, porque vaya tela con los candidatos. Hable 2, episodio 1. Dark Messiah, Might and Magic. Prey. Gorre con... perdón. Gorre con Advanced Warfighter y Call of Juarez. Y el ganador, por sobrada paliza, obviamente, ahí la palanca machacando, Hable 2, episodio 1. Merecidísimo. Fantástico shooter, hereda lo visto en Hable 2 y lo evoluciona quizá a pequeña escala, pero con una cinematografía impresionante. Muy merecido, la verdad, ha habido pique, pero nosotros hemos querido reconocer el otro juego del motor Source, que es Dark Messiah Might and Magic, porque creemos que como shooter la innovación jugable, tanto física, en las magias, mezclando un poquito de rol, utilizando todos los elementos del escenario, pues si bien Hable 2 también lo hace, ya lo había hecho, además que Hable 2 no deja de ser una expansión y Dark Messiah un juego entero. En ese sentido le hemos querido dar este pequeño galardón, porque creemos que se lo merece, pese a que Hable 2 episodio 1 es obra maestra también. Seguimos con el mejor MMORPG. Señor Maneo. Nominados: Guild Wars Nightfall, Auto Assault, RF Online, Dungeons and Dragons Online y Phantasy Star Universe. Aquí la cosa está bastante clara, cabe decirlo. Bastante clara, pese a que quizás no se considere como tal, pero según los oyentes y a la vez también como parte de último nivel, el ganador como mejor MMORPG va a manos de Guild Wars Nightfall. Clarísimo lo bien que ha sido acogido este juego por la comunidad. No en vano Necesoft también está apoyando mucho, está haciendo muchas actualizaciones, está revitalizando constantemente el juego. Algo que quizá los otros juegos falla, que pecan pues de querer imitar a lo mejor incluso algunos a un WoW y quedarse a las puertas, de proponer algo nuevo y también... fallar en muchos aspectos. En cambio, Guild Wars ha ido por otro lado. Es eso, es una alternativa al MMORPG, al juego online diferente. Algunos se nos echarán a la yugular por ponerlo en esta categoría. Pero bueno, es una opción diferente y merecida, creo yo. Lo que está claro es que si la expansión de WoW llega a salir 17 días antes... Otro gallo cantaría. Otro gallo hubiera cantado, exactamente. Cierto, cierto. La verdad que sí. Juego más innovador, señor Freeman. Te lo iba a ceder, pero es que me hace mucha ilusión. No, dilo, hombre, faltaría más. Juego más innovador. Tenemos entre los candidatos, tela con cada uno, porque cada uno en su faceta tiene muchísimo de innovador. DEFCON, ese juego de estrategia que sigue los pasos de Darwinia innovando. Dark Messiah Might and Magic, ya hemos hablado suficientemente de este juego. Armadillo Run, ese juego de utilizar las físicas con concepto de estrategia en el que tienes que calcular bien cómo trasladas una bola hacia un lugar con unos pocos materiales. The Ship, ese semi-shooter online de investigación, una cosa un tanto extraña pero muy divertida. Y Roboblit, ese juego de plataformas puzzle bastante cómico. Pues el ganador ha sido, por todos los usuarios, Dark Messiah Might and Magic. La verdad, se nota aquí cuál es el más conocido, se nota cuál es el más jugado, y no va mucho dentro del género de shooter RPG, que la verdad como género no existe, pero Dark Messiah así lo tiene. Y en ON hemos querido darle el galardón a quizá el juego más innovador como juego, y simple en su concepto, pero tremendamente divertido, que es Armadillo Run. Podéis probar la demo, está colgada en el foro, la verdad es una maravilla, y ahí el premio para este juego. Y la última categoría, la de mejor juego absoluto, la comentamos después de la última pausa. ¡Qué buena esa! Me has dejado ahí. Con el tema de Dreamfall, The Longest Journey, Be With You, disfrutadlo. Can't sleep. Be with you, and I'll know how it feels for me. Fukuyara, sí. Vale, el mejor juego del año. Es que esto es así para crear expectación, para que la gente aún no se fuera a la cama. Y me toca a mí, me encanta que me toque juego del año de PC. Sí, señor, como tiene que ser. Pues bueno, el mejor juego de PC. Juego del año 2006 para compatibles. Tenemos los 5 candidatos. Que vaya candidatos, sí, señor. Vaya tela. Calité por todos los costados. Tenemos The Elder Scrolls 4 Oblivion, Gothic 3, Dark Messiah Might and Magic, Company of Heroes y Half-Life 2 Episodio 1. Y el ganador, en el cual el último nivel también ha coincidido, y los oyentes, lectores y foreros han votado, ha sido The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ha sido la alternativa de rol que ha pegado muy fuerte, un juego que además ha venido una edición estupenda, ha venido también una edición coleccionista, que ha tenido sus expansiones, que ha tenido un soporte muy bueno por parte de la distribuidora con actualizaciones, con el kit de desarrollo para hacer mods, dándote la posibilidad de un juego ya largo de por sí y bonito, hacerlo más bonito aún y más largo y con más posibilidades, que realmente tiene sus fallos como todos, pero dentro de lo que cae entre los 5, pues es el más completo y el que creemos pues que más se lo merece. Tampoco estaría de más quizá dárselo a otro, o sea, no sobraría y no, es que no habría que muy difícil que llevarse las manos este a la cabeza, año, empecé. Pero bueno, Oblivion ha ganado por encima del resto. Pues hasta aquí, señores. Aquí finalizan los premios de último nivel, pero para acabar de macerar toda la información, nos hemos preparado un pequeño repasillo en relación a títulos con sus nominaciones y los galardones que han conseguido, tanto por parte de oyentes y lectores como por parte de último nivel. Empezamos por consola. Y empezamos por prácticamente el gran perdedor, que ha sido Shadow of the Colossus. No, a ver, gran perdedor no, solo que no ha sido tan bien nominado como otro. Maneo, 11 nominaciones. Galardones conseguidos, 2. Vale. En último nivel se ha llevado 3 galardones. The Legend of Zelda, el gran vencedor. Se mire como se mire. 13 nominaciones, de los cuales 9 galardones por parte de los oyentes y 5 por parte de último nivel. Dead Rising, de 8 nominaciones, ha conseguido una y una por parte de último nivel y oyentes. Kingdom Hearts, no está mal tampoco, lo poco carrascado. 10 nominaciones y se ha llevado 2 galardones por parte de los oyentes, así como también 2 por parte de último nivel. Gears of War, otro ganador. De 9 nominaciones que tenía, se ha llevado 6 galardones por parte de los oyentes y 5 por parte de su último nivel. Luego hay otros galardones como Ace Combat, Ghost Recon, Hitman Blood Money, The Elder Scrolls, que no se han llevado ninguno. Rectifico, Hitman se ha llevado uno como parte de Deon, como juego de acción. Es verdad. Y Oblivion se ha llevado también uno como oyentes. Vale, perdón. Y luego Splinter Cell y Viva Piñata, 4 y 3 respectivamente nominaciones, que se han llevado una y una para los oyentes. Y quiero recordar que Viva Piñata también una para Galardón León. Quiero recordar. PC. Half-Life 2 Episodio 1 ha sido bastante ganador, pero lo ha sido más el de Scroll. Vayamos por partes. Half-Life 2 Episodio 1, 8 nominaciones, de los cuales ha habido 4 premios por parte de oyentes y 2 por parte de León. The Elder Scrolls, Oblivion, 8 nominaciones, de las cuales 6 es casi el absoluto ganador por parte de los oyentes y 1 por parte de ON. Qué curiosa aquí el dato. Sí, porque la mayoría son técnicas y en ese sentido, hilando fino, sí, se ha repartido. Gothic 3, de las 11 que tenía, ninguna por parte de oyentes, 3 por parte de último nivel. Company of Heroes, 7 nominaciones, de las cuales una ha sido otorgada por oyentes y 2 por ON. Splinter Cell Double Agent, de 5 nominaciones, 4 por parte de oyentes, pues también gran ganador. Ha hecho casi un pleno, ninguna por parte de último nivel. Guild Wars, 5 nominaciones, 3 por parte, o sea, 3 galardones ganados por parte de oyentes y 2 por parte de ON. Y finalmente Dark Messiah, quizá también un poco perdedor, pero bueno, se ha llevado creo que las merecidas. 10 nominaciones, de las cuales 2 y 2 por parte de oyentes y de último nivel. Finalmente, acabamos con los datos curiosos. Sí, han habido datos de participación curiosos que nos gustaría compartir con vosotros, además de agradecer la participación y que la gente haya tomado su tiempo para votar en estas categorías. Pues bien, la persona más joven que ha votado Ha tenido 13 añitos, bueno, tiene, supongo que sí, seguirá teniendo 13 años. Digo yo, bueno, quizá ha hecho 14 hace poco. Ah, quizá. Y la persona más mayor de más edad que ha votado en estos premios este año tiene 39 añazos. Luego, de número de votantes, hemos tenido 438, un ligero aumento con respecto a los votantes el año pasado en los premios de Monkey Juego 3, siendo de nuevo las votaciones de consola casi el doble de las que encontramos en PC. También natural. Natural. Natural. Hay más consoleros sí. que peceros. Así es. Como son. Pues señores, hasta aquí, así se finalizan los premios de último nivel. Hacemos una pausa y retomamos el programa con la recta final. Las notas al foro, que hoy ha dado mucho de sí, y la despedida. Hasta ahora. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Señor Sefi, notas al foro, calentitas. Las notas van calentitas, sí señores. Calentitas recién salidas del horno. A la chicha. La vamos. Chicha, la chicha. Estáis un poco enfermos. Bueno. Ah, claro, como que nosotros somos una Dalí de la cordura. Naturalmente, faltaría más. Yo el primero. Vamos allá. Hemos tenido 69 usuarios como máximo conectados. Y encima el numerito. Sí, igual que la semana pasada. No lo decía por eso, pero vale. ya. En total 50 páginas de foro. Mira, no está mal. Y bueno, empezaré dando las gracias a Luis Permón, a Yuri y a Nacho por ir colgando los premios a medida que iban saliendo. Qué gran asistencia, Dios mío. Qué gran curro se han pegado, muchísimas gracias. Y luego vamos ya por el tema, ¿no? Nada más empezar, mucha gente ya han hecho la ola cuando han escuchado lo que va siendo ya la canción de On. No tiene nada que ver, pero bueno, venga, un hurra por Navarra. Venga, todos Dios contentos que quieren Navarra. Os prometí que Navarra volvería. Lo que pasa es que estaba muy escondida, pero os prometí que volvería. Y ahí está. Y dar las gracias a Mario, que sí, naturalmente, Mario Zañedo, coordinador de Moncada Radio, que se ha también implicado en la búsqueda y captura de No te vayas de Navarra, del disco Volver a ser niño, de Julio Madrid. Algún día podríamos poner la track en el programa que colguemos, porque la gente que no escucha en directo, pues que se conecte. Es el premio por escucharnos que se en directo. Aquí el cargo que no le cuesta. Chicos, vaya premio, ¿no? Premio castigo, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. La gente general, bueno, en concreto Daegoro hace el comentario de que han visto más suelto a Maneo. Que, bueno, es ya, no, que ya te empiezas a... Tengo una comunidad detrás, defensora de Shadow of the Colossus, tenía que estar el apoyo ahí y todo lo que sea. Y dice textualmente, a Maneo le han dado un buen meneo para que reaccione. ¿Es así, Sam? ¿Has hecho algo al respecto? Lo he sacudido un poco contra la pared, nada, pero poca cosa. Deben ser los mensajes. La pared está bien, por eso la pared está bien. Sí, vale. Y luego, pues bueno, a medida que íbamos con las votaciones, pues ya se ha visto que quién era el gran ganador, ¿no?, de la noche. Y bueno... Shadow, ay no, perdona. Pues no. Ha habido bastante indignación. ¿Pero si lo han votado ellos? Sí. Pero en el foro... ¿De qué se quejan? Ha pasado eso. Están indignados consigo mismos. Hay quien ha comparado a... Shadow of the Colossus como la película Babel de los premios de... Grandiosa, grandiosa película que realmente no se llevó nada. o casi nada, y es una pena porque es auténtico peliculón. Luego está el pique que ha tenido Fukui y Freeman, que ha sido apoteósico, la gente flipando, venga, sí, va, dale caña con el látigo. Cómo les mola la carnaza. Sí, gente, les encanta. Son unos morbosos. Violencia y sexo. O sea, ha habido violencia y sexo. Eso vende, eso vende. Podríamos hacer un pique nosotros dos con ellas juntas, ahí en plan látigo y... Estaría guay, ¿eh? Y luego... Bueno, va, en vez de Lara, que venga Karima, que sé que te gusta. A este se le va la flapa, ¿eh? Mucho Rumble Rose. Es que novedad. Sí, cierto. Luego, cuando Shadow ha ganado un... La primera que ha ganado Shadow, que era de juego de acción. El mejor juego del mundo, sí. Sí, han dicho, anda que los contrincantes tenían mucho que hacer con ese, ¿no? O sea, uno que gana y dice, joder, tenía que ser esta categoría. ¿Te imaginas que llegara a ganar Mario Panis? Hubiera sido brutal. me largo ya, fuera. Luego, un inciso a un par de montajes que se han hecho. El primero por parte de TV Boy. Un inciso no, le voy a meter una montada. Nada, dije sí, la gente con talento. Que lo saque a relucir. Que lo saque a relucir, obviamente. Pues nada, se veía a Zelda, a Link con el escudo con los Home Team y con la espada clavándose a Wanda. Que bueno, realmente ha sido por parte de los oyentes. Lo que han decidido ellos. Sí, oyentes, sí, sí, o sea, sí, el Home Team está un poco fuera de lugar, sí, creo yo. Y además repartidito. Sí, exacto. Y luego, por último, ahora ha sido hacia el final, The Fog también ha hecho un montaje con la copita, con debajo el ganador de anoche, que ha sido The Link, el juego de Link, y ha puesto de arriba, premio on, tongazo oneador del año. Para hacer el dato de Light Princess, bueno. Y luego, bueno, hemos pasado a otras cosas, como que se nos ha ido un poco, bueno, en el foro se ha ido un poco la flapa, porque iban comentando, es que el año pasado el programa se fue un desmadre, porque si recordamos, el año pasado, fue lo de la famosa frase del... Sakurayama. Ahí está. A lo que Sakura dice, sí, voy a llamar para cagarme en el Zelda y el todo que se menea, ¿no? Pero no lo ha hecho, siempre va diciendo esta mujer. No, que llame, que ya te está. ¿Qué es lo que queremos? Sakura, llama, pero... Saku llama. Pero no hay manera. Y nada, una de las frases que ha dicho Sakura en el foro es, definitivamente hoy soñaré que subo encima de un coloso mientras me dirijo a Hyrule a arrasar con todo. ¡Grande! ¡Qué gran frase! Gran frase. Y entonces, a lo que tú me has comentado offline... contéstale, o sea, con lo del... Sí, que se suba al coloso, que soy yo. Correcto. Por lo de la foto, por el montaje que correcto, hizo Maneo que en mi cumpleaños. Correcto, también lo he puesto en el foro. Y te dice, ahora lo llama así, que exagerado por tan poca cosa. Bueno, tú ya la contestas cuando quieras. No, me abstengo, es que si respondo sería demasiado cruel. Y bueno, un par de cositas más de Daigoro también, que cuando tú te has hecho referencia a Clan de Lan, no sé, él... Es el único que lo ha detectado, o mejor es porque, no sé, mira, hay gente que va un poco. Tenía interferencias por también la radio. A ver, él ha entendido glande lan. Él sí que tiene un glande. Y bueno. En la oreja lo tiene. Y pues bueno, no oye nada. En general, dicho, bueno, hemos estado más saliditos en el foro que en el programa. Pero bueno, eso ha sido todo lo que... Ah, me he dejado lo de Bakash. ¿Qué ha pasado con el Bakash? Que Huracán propone para los premios del año que viene que Bakash hombre, esté... Es que va a estar, naturalmente, y es más, va a ganar. Ya lo aviso ya, aquí de entrada. Ya tiene mi voto asegurado. Ya saldrá alguna guarrilla más. Ya estamos discutiendo sobre los premios del año que viene. Voy a hacer campaña para que Bakash gane a cualquier costa. Y si Crysis tiene una protagonista que lo flipa... Pues que no tendrá el carisma de Bakash. Ya, sí. Quizá tendrá las peras de Sin Episodis, de la petarda esa, pero ya. No tendrá el carisma... De Bakash. Bakash ya, o sea, a partir de ahora ya Bakash forever. Ya, campaña. Para que carisma, si le quitas el osito y ya está. Y vas a una discoteca y ves mogollón de esa. Pues ya está. Hasta aquí las notas del foro. Nos vamos, señores. Llegó ya la despedida tras 2 horas 51. 3 horas, lo que habíamos dicho, más o menos. Lo hemos calculado muy bien. La verdad que lo hemos cuadrado. Sí, lo hemos cuadrado. Señor Freeman, nos vamos. Jo, qué pena, con lo bien que nos lo pasamos haciendo los premios, montando las candidaturas, esos piques. En las candidaturas sí hubo piques. También, ahí también. Sí, para eliminar, para hacer las ristras, sobre todo del sexto nominado, quitar, sí, quitar ese uno. Sexto para que quedaran 5. Ahí sí hubo piques para grabar los antológicos. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo haciéndolos, con las votaciones, haciendo también el programa. Se agradece muchísimo la participación. La verdad, me encanta que haya ganado Zelda. Se nota que el especial Zelda os caló hondo y profundamente. No sé de qué os quejáis, porque hicimos el especial Shadow of the Colossus y se lió un pollo porque le pusimos un 95. Pero ahora, ¿dónde vais? Ahora que no es para tanto, ahora que no sé qué. Y hoy que el Zelda, la gente lo apoyó, la gente sí que grande, qué juegazo. Se queja de eso, de verdad, no hay quien os entienda. No, la cuestión es quejarse, que es muy fácil. Sí, quejarse, claro, siempre. Venga, van. La verdad, o sea, que la liasteis en el Shadow Colossus, ahí Fuku y yo defendiéndolo. Sí, y, que, tuve que salir yo a la palestra con el 89 que hice luego en el foro. Sí, sí, es que fue eso, y ahora al revés, no lo sé, pero bueno. Merecidísimos muchos de los candidatos, amola muchísimo. Tendremos que volver a reescucharlo para ver qué tal estos piques. Yo, sí, los piques de Fuku y... son sanos, son muy divertidos. Esto no sería lo mismo. No sería lo mismo. Y... ¡viva Lara Fukui! ¡Viva! ¡Qué grande hay, Mina! Esto, nada, todos los años que sea. Y nada, os esperamos a todos en ese pedazo de programa de la semana que viene. Sí. Que será un... God of War 2. God of War 2. Command más and Conquer. Command and Conquer 3. Un no versus, pero dos grandes juegazos que merecen la pena ser reconocidos. Hasta la semana que viene. Yo he disfrutado muchísimo. Que os sea leve. Y qué grande Zelda. Venga. Hasta la semana que viene, Freeman. Señor Fukui. Hoy no diré mi frase. Eso espero, porque si la dices, estás seguro que te edito, ¿eh? Hoy no diré mi frase, hoy diré... He disfrutado muchísimo. Os agradezco a todos. Creo que ha quedado bien. Ojo, que hasta Huracán está diciendo, a ver qué dice Fukui de despedida. Es que noto demasiada presión. Esto no puede ser. Esto no puede ser. A Fukui. Bueno. Acabó los premios son. ¿Ves? Me estáis mirando todos, no puede ser. Acabó los premios son. Premios que por fin se han desvelado. Acabado. Se han desvelado. La gente, bueno, aparte de la polémica, creo que han gustado bastante. Nos vamos ahora por la alfombra roja. Por la salida de este hall, de este evento, de este centro donde ha habido la entrega de premios de calidad y de alto standing. La semana que viene nos veremos en otro programa. Y bueno, muchísimas gracias por participar, por supuesto. Y sed buenos. No hagáis nada que nunca haría. Adiós. Hasta la semana que viene, Fukui. Señor Sefi. Pues nos vamos ya después de estos grandes premios. Que sobre todo lo mejor es que participa mucha gente. Y que anima mucho en el foro a discutir todas las decisiones. Me gusta que se cree este bullicio. Es divertido. Sobre todo para recopilar información luego. Pero bueno, me ha gustado mucho y nada, nos vemos en el otro especial de God of War. Nos veremos en ese análisis de God of War 2 y Command & Conquer 3. Hasta la semana que viene, Sefi. Hasta la semana que viene. Señor Maneo. Bueno, pues ha sido una noche bastante nueva para mí. No lo había experimentado nunca y estoy muy contento con cómo ha quedado el programa. Por otra parte, aclarar que no me siento nada decepcionado sobre el resultado que tanto defendía Shadow of the Colossus. Ahí se ha llevado la nota que se merecía, ha tenido contrincantes muy difíciles y bueno, hubiera salido en otro momento, quizás hubiera dado más, como todo. Pero le ha tocado grandes competidores y así se ha quedado, no se ha podido hacer nada más. A pesar de eso, como mejor juego de PlayStation 2, por mí, perfecto, o sea, ha sido genial. Y nada más, os aplazo la semana que viene y buenas noches. Buenas noches, Maneo. Hasta la semana que viene. Por mi parte, recordaros este análisis de God of War 2, que a pesar de que Sony aquí ha retrasado su salida, yo eso me da igual. Últimamente estoy muy enfadado con Sony. Así que haremos análisis igualmente. ¡Pal! No adquiriremos unidades de UK, que total, es multidioma, ¡pal! Así que os traeremos el análisis como lo teníamos programado en su día para ya anunciaros todo lo bueno que seguramente va a traer God of War 2, que no van a ser pocas cosas las que va a traer. Va a dar mucha caña. Y después ya del último vídeo visto en PSP, por ejemplo, señor Freeman. Impresionante. Impresionante. O sea, quiero un emulador ya de Play 2 en PSP ya, porque he visto lo visto. Y luego se coman Conquer 3 dando guerra. Para que lo alabe tanto, es que tiene muchas cosas buenas. Ya veréis. Las definirás la semana que viene, señor Freeman. Lo dicho, señores. God of War 2. Atención. El último de los titanes. En Play 2 ya el colatazo final, que más que un colatazo parece esto un tornado. Y también el Command & Conquer, sorpresa, porque recupera ese sabor añejo, como dijiste tú, Freeman. Sí, ese sabor añejo de los antiguos Command & Conquer con un aspecto ampliamente renovado. Pues os dejaremos con ese aspecto renovado de Command & Conquer y con los mandobles de Kratos en God of War 2. Señores, hasta la semana que viene. Un abrazo.